Bien, una vez más, Feli Buenaventura llega tarde y ya en este, se le acabaron las faltas, ya, así, mira, ¿ves? Sí, se le acabaron las faltas. Por suerte estoy acompañado, rodeado, auriculares, me hace señal Quiroga, auriculares, a ella. Estoy rodeado de chicas. Manuela Sáiz con nosotros. Hola, buenas Manuel. Noches. Bien. Dos invitadas, no se mueves, así que corre tu cuerpito. ¿Por qué no se mueve? Porque es así, Flora, ¿qué va a hacer? Flora Corta, que en este momento está tuiteando el programa. Y Verónica Lorca. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Ay, qué linda voz. Bien. ¿Qué voz? Está prendido. ¿Está prendido? Fíjate si está prendido. ¿Lo escuchas bien? No lo escuchas bien, a ver. Está prendido. A ver, no, estamos hablando. Hola, muy buenas noches. Yo lo escucho, ¿eh? Sí, no, obviamente. Vos lo escuchás, pero porque estás al lado. No, pero por adentro de mis oídos. Bueno, sí, se está escuchando bien, se escucharía bien. A buenas ver. Noches, entonces. Ahí está, esa es nuestra Verónica Lorca. Ambas comediantes, guionistas, amas de casa, actrices, directoras. Para antes de seguir, la hora, sí. @, ¿cómo es para que me escuchen? Para que te escuchen es www.lahoradoble.com.ar. Gracias. @lahoradoble es nuestro Twitter, facebook.com/horadoble. Y si quieren escuchar por teléfono, 4010-7157, 4010-7158. Muy bienvenidas, muy bien. Amigas. Este programa no tiene secciones formales de invitados en donde ahora nos juntamos con el invitado y los presentamos. Sino son invitados que fluyen durante todo el programa. Entran, salen. Genial. No es ahora haces tu gracia, nada de eso. No, para nada. Su programa tiene una organización, pero no se nota. No se nota, básicamente. Eso es lo importante. Ha venido acompañado con un joven, Flora Corta, que es. Sí, Un muchacho que conoció en la casa. Ahí nomás, lo trajo, bien, perfecto. Es lo que tiene la fama, se prende. Sí, claro, es así, viste. Vos pasas los 5.000 followers en Twitter y ya inmediatamente la gente te para por la calle y te pregunta cosas. Bueno, estamos esperando a Félix, de mientras, quiero decirle que pinché la goma de la bicicleta. Viniendo todo para sucio. Acá. Sí, me acabo de manchar con un aviroma, tengo un gran día hoy, en general, me acabo de explotar un aviroma en la mano. Pero te explotan viromes, mirá, la pared sigue manchada de la última virome que te explotó. Sí. La semana pasada una Vic te explotó y ahora lo veo de nuevo así. ¿Qué estás haciendo con las viromes? No lo sé. No lo sé, pero evidentemente esto, me estoy limpiando con un diario ahora, lo cual es muy higiénico, con un diario popular. Es hermoso. Sí. Es divino lo que me está pasando. Bueno, entonces pinche. No sos alérgica a la tinta, ¿no? Yo, no. Pues te puedes cerrar la glotis. ¿En serio? Bueno, cualquier cosa. Y después usar la misma virome para pincharme la... Hacemos una traqueotomía con la que pinché con la tinta manchada y me sigue dando alergia. Y así. Y te ganás unas Vic de por vida. Y así, sí. La competencia. Bueno, nada, me tuve que tomar un taxi. Entonces ya venía malhumorado. El taxi... Malhumorado y sucio. Sí, no se justo privó... en el momento que pinchó, yo pasé con el colectivo por la esquina. Exacto. Donde había pinchado. Mientras pinchaba, até rápido la bici y no llegué a tomarme colectivo, por ende me tuve que tomar un taxi. Te vi bajar del taxi con tu mochilita. Bueno, perfecto. El tachero no se privó de pasar un semáforo en rojo, por lo pronto. Dijo, yo me voy a dar un gusto, los gustos hay que dárselos en vida. Por supuesto. Hasta reventarse y se pasó todos los semáforos en rojo. No obstante, no se privó tampoco de atender el teléfono en simultáneo, mientras hablaba en rojo. Pero, así como primer debate disparador, se ve, hablaba claramente con la mujer, a quien llamaba permanentemente Ma. Y esto, Ma, lo otro, y era la Ma, mujer. Aquello, Ma, los chicos se acostaron, Ma, sí, Ma, te quiero. Por ende, ahí supuse que era la mujer. ¿Qué onda esas parejas que se dicen entre ellos... Mami, papi. Horrible. Mami, papi. Ese es el... Deserotiza. El tema de debate, ¿no? Pero ellos, no sé si deserotizan, ¿no? Pero por lo pronto lo lleva a un terreno para mí de la dimensión desconocida, ¿no? Llamar mami a tu esposa o tu concubina, cónyuge. Sí, habría que hablarlo en terapia, inmediatamente. Inmediatamente, además de fácil resolución. Este complejo de Edipo mal no resuelto, así te dicta... Esto, Edipo no resuelto, tacha un casillero el psicoanalista y rápido dice, bueno. Bueno, mejor que esté a la vista, si hay un Edipo no resuelto, así de a la vista. No esté. Pero vos decís, a la vista de todo el mundo. Sí, a la vista de todo el mundo. Viste que hay gente que también tiene como costumbre, viste, Moria Kazán le dice mamita a todo, sea hombre, mujer, chico, grande, mamita. Ya si le dice mamita a su pareja, ya empieza a ser un poco fuerte, ¿no? Entonces, ya que le diga mamita... Hace un poco de ruido. Sí, mamita a su pareja, además, de la situación, ¿no? De ¿Qué tipo de fantasía? Y además, ¿no?, da como libidinoso, como vení, mamita. Sí, sí, da libidinoso y además incestuoso, ¿no? Claro, te lleva un terreno que es como, sí, lo que siempre soñé en realidad. Ahora que me lo permito, te llamo como... Y incluso ya le puedes decir directamente el nombre de tu madre. Por ejemplo, claro. Norma, vení claro. para acá. Martita. Y ella te puede llamar, no sé, Osvaldo, Juan. Feliz Buenaventura. Bueno, todos de pie. Sí, su presente. Para recibir. Sí, sí, anunciaste. Es lo cual, no sé qué. No, el que avisa no es traidor, dicen. Frase de mierda. Frase de mierda, todos sí. sabemos que sí, sí. Sí, es porque puede ser traidor igual. Claro, no, al contrario. O sea, no por no avisar, que avisar lo hace menos traidor, al contrario. Es claro. más traidor. Porque encima es traidor quiere, y fanfarrón. Y quiere cubrirse, además, quiere cubrirse. Claro, si Judas le decía, te voy a cagar, era igual. Iba a ser recordado de la misma manera. Sí. Iban a decirle su nombre a Bob Dylan. Eso iba a pasar. Como cuando te acordás, cuando alguien se acuerda. Estoy solo en esta. Perfecto. Sí, no pasa solo. Nada. Listo, bárbaro. Recién llego, yo les cuento una anécdota de cuando a Bob Dylan le gritaron Judas, que fue como porque se pasó la guitarra eléctrica. Discúlpenme. Se quería arrancar en una nota. Ah, se pasó a la guitarra eléctrica porque estaba en... Estaba con el folk. Ajá. Y en un momento se pasa a la guitarra eléctrica y le dicen Judas en un concierto. Es una escena muy famosa. Mira, disculpas, ¿no? Gracias por enseñarnos siempre. Sí. Por siempre. Cierto, Félix, ¿cómo estás? ¿Qué te retrasó? Gracias por preguntarme, te cuento. Se me rompió la cubierta de la bici. Todo lo mismo, che. No me digas. Sí. Vivimos un atentado. Chicos, es la misma excusa. Sufrimos, ¿cómo? Sufrimos ¿Te pasó lo mismo? Sí, solo que yo me tomé un taxi. Que soy más responsable. Ah, mira qué bueno. Está perfecto. La mía es no es nacional. Ah. Y es como varios taxis, ¿sabes? Entonces, terrible momento. ¿Pero sí, dónde fue eso? No, la cubierta. Yo había tenido una pinchadura en la bicicleta y el señor del bicicletero me dijo: puede ser que sea la cubierta. Si con este parche no se arregla, hay que cambiar la cubierta. Y hay que cambiar la cubierta. ¿Eso cuándo pasó? ¿Antes de venir para acá? Cuando estaba viniendo, me subí a la bicicleta y me di cuenta de que estaba al piso. Ok. Así que ese es uno de los miedos que tengo para con la bicicleta. Es un miedo terrible, la verdad. Terrible, es un miedo. Es quedar decapitado. Sí, es una cosa terrible. Sí, que la inseguridad. Tengo un tío que se murió de eso, ¿eh? Sí. Que se le pincha. No, pero ponele una... la vuelta de la radio. Voy en bici, se me pincha aquí. Más desgarrador todavía. Sí, la verdad. Es preocupaciones sanas, ¿no? Preocupaciones bueno, sanas. Qué sé yo. Sí. Es uno de los principales problemas que tiene la gente en África. ¿Y no se puede llevar, como en el auto, una rueda de auxilio de bici? Es muy práctica, la llevas como si fuera, te la llevas, digamos, como decirlo, cubierta, pasa por el hombro. Y la llevas colgando. Como si fuera una banda de River, pero... Un piñón, todo. Puedes llevar dos por las dudas, y medio que ponerlas, y un pequeño motor también e ir por los médanos. Cosa de que si te sucede así un imprevisto... Lo solucionás en la ruta. Y de paso llevas una carpa por si te tenés que quedar en algún lado. Y unos sanguchitos. Porque y algo para tomar. Porque no hay. Porque después el sanguchito. No viene el AK. No viene Y una máquina de tiempo por si querés ir a matar a Hitler. Claro. También. Hay que salir con todo. Porque uno no sabe qué le va a pasar. Exactamente. Sí. Bueno, por lo pronto, pinchar. Sí. Perdón, ¿en qué estaban? ¿Estaban en eso? En nada. Pero para el programa de lo más. ¿Qué haces ahora con la bici? ¿Dónde la dejaste? La dejé en la. ¿Qué vas a hacer? Shell, aquellos oyentes que quieran pasar a visitar el lugar. A dejarte mensajitos en la bicicleta. Quebracho no le gusta. Exacto. Esto. La dejé en la Shell, sí, la verdad que me arriesgué con Quebracho. Ahora yo lo hubiera dejado en IPF. Fuego, que le prenda fuego a la Shell con sí. Pero fue a la Shell de Córdoba y Salguero. Se pueden ir, pasar con su bicicleta, patines... Tocar bocina incluso. La haces el juego a la derecha dejándola ahí. Sí, sí, la verdad que sí. O al contrario, uso la derecha para fines de izquierda, ¿entendés? Yo uso, no solo voy en bicicleta y no uso su nafta, sino que se lo refriego atándosela en la puerta. Me parece que al contrario, creo que estaría muy... Que Bracho estaría muy orgulloso de mí en este momento. Sí. Me parece que estás hablando con mucha soltura sobre Quebracho. Sí, sí. Sos como un cura hablando. A mí me parece que estaría muy de acuerdo con esto el señor. No sé si tenés esa autoridad, como me parece que estás tomándote las cosas muy a la ligera. No importa, es así. Este programa se toma las cosas a la ligera. Bueno, vamos a estar todo el programa con Vero Lorca, estando a pera. No te cae gente que dice stand-upista últimamente. Es como que hubo un revival de gente que... Nunca supe por qué decidimos que era stand-upero y no stand-upista. Nadie sabe. En realidad estaría bueno que fuera comediante. Pero comediante. Bueno, sí, comediante a mí me gusta más. Me gusta mucho más, pero de golpe lo llamaron stand-upera, ¿eh? Como identificatorio dentro de la comedia, el subgénero. Así, ¿no? Como dentro de la industria automotriz. Claro. Quien se encarga de por ejemplo, de los, qué sé yo, de los amortiguadores, bueno, tenés así. Tandapera, Verónica Lorca, tandapista. Está solo en esa, no puedo aportar. No, igual no iba, no era un comentario de evolución, así como que ahora he disparado un montón de cosas. Una tangente importante. Sí, no. Y Flor Alcorta. Una es más tandapera que guionista, no, también. Igual de guionista que tandapera, vos. No, creo que soy más comediante que guionista. Más comediante que guionista. Muy bien. Como guionista gano más dinero, probablemente, ¿o no? ¿Con qué gano dinero uno? No sé si es el punto. No, la medida no, de no, no, claro, no. Exacto. No, yo estando a pera, no, hace muy poco. Vos sos más guionista que yo. Yo soy guionista de humor y hace muy poco que me lancé con el stand. No me considero todavía, estoy incursionando. Bien, bien, sí. El 80% de la gente que hace stand-up tuviera tu humildad, sería distinto género, ¿no? Pero sí, el resto no, creo no, que... pero hace... Ya en el primer... Ya hay me gente dedicaba que se sube... desde la escritura, esto no desde la, no, desde no, el arte claro. escénico que cada vez noto que es más difícil. Hay gente que ya 5 funciones ya directamente se pone así, claro. @ Flor Alcorta stand-up, se pone así en las redes sociales. No, ni siquiera, se pierde el apellido por completo, Flora stand-up, directamente, no hay más apellido. No, tal punto que actué el jueves en un lugar y estaba Simonetti en el público y me trabé por ver a Simonetti en el público. Dije, sí. Acá hay un ser superior mirándome y dije mal 2 chistes. Un ser superior, una eminencia, ¿no? Soy un ser superior que le siga la meba, ¿no? Viene la meba y después vengo yo. Bueno, muy bien, y Manuela Saiz, ¿estás bien vos? Manuela, no estoy comentaste nada, no abriste la mierda, boca. Mierda, chicos, estoy hecha mierda. Estoy resfriada, no sé por qué estoy resfriada de golpe, hoy me levanté resfriada. Eso suele pasar con los resfríos, ¿no? Es que te explican. Claro. No, pero claro, viste que por ahí es progresivo. Y te dice, mirá, te estás por resfriar. No me empecés a bardear con todo lo que digas. Jamás. Es progresivo un resfrío. ¿Dónde viste un resfrío que te agarre así? No sé. No te puedo defender en esta. Yo creo que el resfrío te agarra o no te agarra. No a mí sé, por a veces lo general me agarra así un dolor de cabeza, un poco de tos y un día caigo. ¿Pero por qué tenés que saber el origen? Hay esa obsesión de, para mí que tomé frío en tal lado. Bueno, llegó. Sí. No hay que justificarlo. A mí me pero encanta es echar para culpa. Prevenir la próxima, me parece. No, pero a la gente le encanta, ¿no? Porque tomé el micro, mar de ajo. Pero nunca es algo como tan grosso, ¿no? Como que nadie te dice, no, estuve con Charlie haciendo, qué sé yo, tirándonos de un noveno piso. No. Siempre es como algo esquié como más... Esquié con Schumacher, él quedó en coma, yo me voy a dar un resfrío. Sí, no, totalmente. Sí. Es algo... Yo creo que ni lo cuento, ¿no? Si me pasa eso. No. ¿Qué y cosa? Nadie me va a decir nada a mí que estoy resfriado mientras está Schumacher ahí y vos decís, claro. ¡Gáspete, así, mal, se te atore! Sí, por eso, no conviene. Bueno, y además de resfriarme... Y además de resfriarme, empecé el gimnasio, lo que vale, está muy bien. Pero sí, que no puedo caminar hoy. No pensé que ¿no tenía al gimnasio? Capaz, puede ser. Capaz que por eso la gripe, por eso. Por ahí tomaste frío. Fuiste a la pileta porque en la pileta se incuba mucha enfermedad, ¿eh? Mucha, esto los padres lo saben muy bien, la pileta es donde se incuba enfermedades. Hay ese caldo, uno entra claro, en la pileta. Claro, es un caldo de cultivo. Y están ahí que bacterias, uno nada junto a bacterias al lado, sí. Que incluso a veces nada más rápido pollos, que uno. Pelos. Sí, pues, y la caldito. Ducha. Qué momento, qué buen laburo es el de el médico, entre comillas, que identifica los hongos. La revisación médica, sí. Es tremenda. Porque además, viste que vos vas haciendo la cola y como te vas estresando, porque si es algo me va a encontrar. Es un papel. Sí, claro. Algo me va a encontrar. Además, uno nunca se mira entre los dedos de los pies. Generalmente yo cuando... Te mira la boca, las caries, todo. Yo me miro en los dedos de los pies recién cuando ya está la situación irremediable, ¿no? Cuando ya me duele de los hongos, pero... No quiero esa imagen en mi cabeza, Simonetti. No la construyas, pero por eso, ya, recién cuando me duele, si no, no me miro, no es que me ando mirando todos los días, digo, ay, a ver cómo estás. La gente pero que se seca minuciosamente el interior. Tú tenés gatos, puedes decirle, Toto, entrenalo, a mis pies. Estoy bien. Como esa gente que se hace los pececitos, pone los pies con pececitos que te comen las carnes muertas. Está bueno. ¿Cómo se llama ese? Ictioterapia. No sé, sí, algo así, sí. Pirañas. Claro. La palometa es muy útil para eso, pero come de más. Sí, come de más, sí. Pero te lo deja... Es corta por lo sano y por lo que no corresponde también. Callo se te acaba, muy bien. Bueno, con este hermoso arranque podemos dar apertura al programa que empieza de la siguiente forma. NR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Cibonetti y Félix Buenaventura. Manuela Sáiz nos hablará de sexo y dentro de lo que es el sexo, tetas. El tema de hoy es tetas, tetas, tetas para todos y todas. Y además tendremos la estelar presencia colaborativa invitadil de Flora Alcorta e Ibero Lorca, dos amigas guionistas, comediantes respectivamente, ¿eh? La operación técnica es de señora Río Góngora, la producción es de Alejandro Quiroga y vamos hasta las 2 de la mañana por AM990 Radio Splendid en esto llamado La Hora Doble. La Camposca de la Nacional y Popular de Rappi Morphy nos regala, como siempre, 3 vouchers de 50 pesos cada uno para los primeros 3 que pasen a buscarlo por Freire 932, que es la puerta de la radio. ¿Puedo salir y volver a entrar y agarrar? No, no, está prohibido para invitados, para acompañantes de invitados también, y para gente personal. Personal de la radio, personal de la radio, así que Freire 932, 3 vouchers de Nakan Pop, los primeros 3 que pasan se los llevan, son 50 pesos de consumición para cualquier producto que quieran de Nakan Pop. Por ejemplo, qué sé yo, no me acuerdo cómo se llama, el Maravilla lo sacaron, ya sacaron todos tu menú con huevos, los vegetarianos hoy en día no saben qué hacer en Nakan Pop. No voy más. Pero tenés otro, la Coca Sarli, por ejemplo, tienen todos nombres medio entre telúricos y de grandes personalidades de la Argentina. Un enchastre me estoy haciendo con las manos en este momento. Esto es lo más asqueroso que hice. Podría esperar a la tanda y limpiarme bien, pero sí, en fin, agradezco las colaboraciones de todos aquellos que me brindan alcohol en gel y que me estuvieron pasando agua y todo ese tipo de cosas para que me limpie la mano, que me ha quedado azul directamente. Ahí está con la remera, sí. Ahora. Muy bien, muy bien. En fin, esto es para comer lo salado, pero también sorteamos, y ustedes lo deben conocer, amigas, un kilo de helado. Todos los programas sorteamos un kilo de helado de Cadore, para que el que quiera lo retire y se lleva un kilo de helado de Cadore. Una gran heladería, ¿eh? Todos los que trabajamos en algún momento en el Paseo de la Plaza hemos comprado por lo menos nuestro cuartito de Cadore, ¿eh? Corrientes 1695, y hay un kilo de helado para sortear para todos los que opinen sobre el dilema. ¿Cuál? Del día de hoy. ¿Qué es el siguiente? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Opción A, ser el mejor agente de la CIA y no poder contárselo a nadie. Opción B, ser abducido por extraterrestres y que nadie te crea. ¿Qué preferís? Opción A, ser el mejor agente de la CIA y no poder contárselo a nadie. O B, ser abducido por extraterrestres y que nadie te crea. Oh, eso genera muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchísimas. Muchas preguntas, y esas preguntas que estaremos al borde de la respuesta. Al borde de la respuesta. Bien. La primera pregunta. Sí. ¿Los extraterrestres me tratan bien? Sí. ¿Me tratan mal? Claro. Obviamente hay un buen trato. Si los extraterrestres te violan con aparatos, como suelen decir que cuando te abducen, etcétera, etcétera, sí. No. Entonces es hacer contacto. Te violan con aparatos y no te gusta. Estamos hablando de hacer contacto, que es otra cosa. Bueno, pero eso es abducido. Igual subís a la nave, te tomas un feca con los extraterrestres. Pero hay redes sociales ahora, yo puedo tuitear con el alien. Pero nadie no te cree. Pero tú van a decir que es Photoshop. No. Ah, bueno, obviamente. No, mira, hay, pero acá estoy. Te dicen que es Photoshop. Sí, ya, pero lo otro es trabajar duro y que nadie lo reconozca, es más difícil. También. No, la CIA lo reconoce. No, nadie. Nadie te lo reconoce, no se lo puedes contar a nadie. Sí, exacto. Y además sos un capo, pero no hay nadie. Sos tan capo que no. Pero no hay una revista de circulación interna de la CIA que se llama. Sí, como esa que eligen. Agentes hoy. Como esa que eligen a Cafiero del Parlamento, ponerle una cosa así, que dice el parlamentario. Dice, ¿no? Entonces presentó sale más como proyectos en 2004. El mejor de la KGB nos muestra sus mejores gaches. Y es como una cosa así de culto de grupo. Estaría selecto. Saliendo con la gente inglesa, así, claro, Irma, claro. Jones. Pero el problema es si llega en manos de los rusos o de los cubanos o de otros que sean malos. Venezolanos. No, venezolanos. Están escritas en clave la revista. Está escrita en clave. La foto no está escrita en clave. Parece una revista de jardinería, pero. El hombre tiene una máscara. Entonces sigue sin reconocerte. Claro, nadie te reconoce. Es verdad. Volvimos a lo mismo. No. Por eso se suicidan con la pastillita de cianuro, quizás no porque los agarró el enemigo, sino por la ausencia de reconocimiento. Yo creo que igual me parece que sí hay que, antes de tuitearlo y subirlo a las redes sociales, sale, hay que hacer una salvedad, que sería si no poder o ser abducido por extraterrestres que tienen muy buena onda. Claro, que tienen muy buena onda. Porque la pasas bien, vos. Sí, sí, claro, que tienen muy buena onda los extraterrestres y no se lo puedes contar a nadie. Porque si la pasas para el orto, si la pasas para el orto, no va. No va porque, para eso obviamente te conviene ser el mejor agente secreto de bajo perfil. Uh-huh. También hay otra pregunta que dispara lo de agente secreto, que es que vos podés también elegir otro laburo para simular tu agente secreto. Y ser reconocido en ese laburo. En ejemplo, ese otro laburo. Pero tienes que laburar un montón. Gran encargado de edificio, sí. Pero laburos. Eso es mentira. Supuestamente es la tapadera, el falso trabajo que justifica tus ingresos. Y sí. Comediante, pones. Perdón. Pero además, ser el mejor agente de la CIA debe ser muy bien remunerado. Sí. Ojo, ese es un dato. Sí, pero siendo amigo de los extraterrestres, yo creo que ya la guita ni la necesitas, por el caso. ¿Sos amigo? Amigo, te hiciste amigo, pegaste onda. Te fuiste a una fiesta. Subiste, sí, te fuiste a una fiesta en Venus. Y, no el canal, sino en el planeta y volviste. Fabio Zarpa no vive en Palermo, chico. Vive en Córdoba, creo. Pero eso, sí, pero está 1.78. Yo no sé si se lo bancaban, era Fabio Zarpa, los extraterrestres. Yo creo que por eso hinchaba tanto las bolas, porque no es que los extraterrestres, sino los extraterrestres te abducen. Sí, lo hubieran bancado un toque. Musa, te dicen así, no digas nada. Es como el Jacobo Winograd de los extraterrestres, que te hace creer que es amigo, pero... Exacto. Conozco a los famosos, ahí viene otra vez Zarpa. Sí, exacto. Bueno, pero eso tampoco cambian de destino, siempre el Uritorco. Si cambiaran de destino, Zarpa está paradito en el Uritorco siempre. Sí, sí, es más. Pueden bajar en Ciudadela... Y no se encuentran a Zarpa también. En Santa Fe, por ejemplo. Hoy que hubo un temblor en Santa Fe y cayó un meteorito en Santa Fe. Y nadie dijo nada de la posibilidad de que sean alienígenas los que bajaron hacia una laguna. Solamente para tener contacto con los mosquitos, el calor y los empleos estatales, que son las tres cosas que más tiene Santa Fe. Qué lindo. Sí, exactamente. Hablanos de otras provincias. Sí, hablanos de otras provincias. Vamos a pasar al Chaco. Que a diferencia de Santa Fe, tiene su fuerte en los mosquitos, el calor y los empleos estatales. Pero en fin, ¿alguna pregunta más? ¿Y si sos de la CIA y te cruzaste con un ovni y cumplís las dos cualidades y te pegás un tiro? Y tenés que tener... Es muy feo el momento en el cual vos no le podés decir a los alienígenas que sos un agente secreto. Vos no le podés contar a nadie. Por favor, el hombre misterioso, el enmascarado va a hablar. Sí. Nadie pregunte cómo se llama. El tema justamente con los alienígenas, ¿no? Es que tienen mucha competencia. Siendo un espía, ¿ok? Sí. Se agarran los cubanos. Sí. ¿Cómo te torturan los cubanos? Con mojitos. O sea, porque Cuba es una isla realmente paradisíaca. Está muy para abajo. Al contrario, te dan la nacionalidad y te hacen vivir en el régimen de Castro. Pero si fueras turista, si te tratas con turista... Te obligan a vivir sin dentífrico, a tener sexo con turistas por pasta dentífrica. Ese es el... Lorca es muy amante de Fidel y se pudre todo acá, ¿eh? Yo no sé. Peor es que te agarre el servicio de inteligencia haitiano, ponele. Es decir, por usar una isla de Caribe ahí y directamente te hace vudú o algo por el estilo. Amado vudú te hace. Sí, también nos cae muy bien vudú. No, por las dudas pregunté, pero... No, pero a ver, vos como agente de la CIA no lo podés contar. No. No te reconoce nadie. Nadie. Pero lo podés contar a alguien y nadie te cree tampoco, o no lo podés contar. No lo podés contar. No podés contárselo a nadie porque inmediatamente se abre el cielo y te cae un misil. Es así. Es una hipótesis. Pero ¿puedes hacer tus memorias una vez retirado? No. No, no te puedes retirar tampoco. Nadie. Es injubilable. No te puedes ir al lugar ese de donde están los testigos de que... De Jehová. Protegidos. Por ejemplo, los protegidos. Ah, no. Los testigos protegidos. No, porque esos testigos protegidos los tienen así. No, vos no podés contárselo a nadie. Te puedes ir al país enemigo también, por ejemplo. No hay países. Hablamos de Cuba y Cuba está muy muy lejos de ser el país enemigo. Te vas a Irak y decís, les digo todo lo que sé, pero denme un late night show. Irak es una colonia de Estados Unidos. Un sueño del pibe, ¿eh? Claro. Un late night show en Irak. Sí. Yo creo que toda la gente de las días está esperando ese programa. Sí, sí. Pero fíjate lo sacrificada que puede llegar a ser la vida del espía, ¿no? Un tipo que durante años ha querido tener un contestador telefónico en su casa. Cada mensaje que hace, le vuela la casetera a la goma. Exacto, exacto, exacto. Además de que... sacrificada. Sí, sí, exacto. Triunfar y no poder decírselo a nadie. Para eso me parece que me voy de fiesta con los extraterrestres. Cada uno no justifique a partir de ahora su decisión, ¿eh? Como lo tenemos. Arrancamos, señor Góngora, que lo debe haber tenido. Él siempre tiene pensado todo mucho antes que nosotros, pero... antes de que salga la consigna. Exacto, ya, porque se la pasan... le pasan el dios. ¿Qué prefiere, Góngora? Agente de la CIA. Por favor, préstame, no les pido un avirome porque sé que va a explotar inmediatamente, pero pongan A y B en dos casillas. A es agente, B es abducido. Bueno, uno... un voto, así como en el truco, tiene agente de la CIA. Señora Vero Lorca. No, me voy con los extraterrestres. Porque trabajar mucho y que nadie te lo reconozca no me copa. En cambio, hay cada fiesta que ni siquiera me acuerdo cuando cuento, cuando no puedo contar, que una más. Sí, no puedes contárselo a nadie, estamos de acuerdo. Y cada... no lo cuento y no me lo creen. Todos tenemos un muerto en el placar, además. Que, por favor. No puedo contárselo a nadie. Claro. Sí. Hay tantas cosas que uno no puede contar. Que... exacto, perfecto. A mí me da miedo emborracharme, que se me escape. Y claro, si me emborracho se me escapa, me fusilan. Entonces tendría que optar por los extraterrestres, pero por un tema de que me cuesta mantener secretos en general, ¿no? Es por la imposibilidad de realizar la tarea, ¿no? El cuestionamiento mío tiene más que ver ya con proteger mi vida. Ojo, nadie te cree lo de los extraterrestres. Ya sé, pero de última no me echan, porque el tema de la CIA es que me echan. No te echan, pero te abdujeron extraterrestres y ya el hecho de decir, vos lo querés contar a gente, no perdamos ese sentido. Por supuesto. Uno tiene la intención de decir, estuve en una nave espacial posta, me dijeron cosas posta, me dijeron, a Kennedy lo mató. Le dije a mi Oswald, así, dicen. Luis de Lía, ponele, dicen cosas así. Me dijeron datos así puntuales y no. Y pasan los años y sos el que otra vez en el asado viene a contar otra vez lo de los extraterrestres. Dejá de contar lo de los extraterrestres. Empezás con suerte, si no por ahí te llevan, viste, manicomio o algo de eso y... También. Sí, es complejo. Y... o te viene a hablar un tipo que vos no sabés qué, porque el tipo no te puede decir que esa gente la hacía. Y entonces se produce una charla muy extraña donde vos decís los extraterrestres y el tipo dice, ¿y a mí qué me decís si soy portero? Bueno. Pero el de la CIA sabe de los extraterrestres, porque viste que ellos han ocultado pruebas. Pero no lo crees. Dicen que ellos tienen esos muñecos Rockwell, cabezones con los ojos grandotes. El que tenía Chiche Helmut. Los tienen enterrados ahí en Arizona. Sí, el que tiene Chiche Helmut. El de Chiche es de acrílico, sí. Pero los tienen. Entonces, ¿Programón hizo Chiche cuando mostró el incidente de Roswell? Exclusivo. ¿Qué programa, no? El Impacto 9. ¿Cómo? Sí, qué fácil era hacer televisión cuando no estaba YouTube, ¿no? Qué locura. Era otra cosa. Bueno, entonces, claramente, Lorca eligió, entonces, por CIA. Por extraterrestre. Por extraterrestre. Bien. El enmascarado. ¿Qué vota? Difícil. Difícil de elegir, porque la ventaja que tiene el extraterrestre es una de esas vivencias que solamente un extraterrestre te puede llegar a ofrecer. La CIA, mal que bien... portándote bien, llegás a una oficina de la CIA. Sí, con sí. Los extraterrestres es como, nada, te tocó en el bolillero, era bolilla 1 aritmética o bolilla 2. Extraterrestre. Abducción extraterrestre. Pero por otro lado, tiene esta cosa positiva, ¿no? Lo de la CIA en el sentido de que uno, hablábamos recién del laburo undercover que puede llegar a tener uno. Sí, ¿no? Sí. De heladero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Uno puede ser un heladero mediocre, viene todo el mundo y dice, rellename mejor el cucurucho, sí. Lujoso. Y te pega una señora, una vieja con un paraguas, y vos sabiendo todo tipo de arte marcial, no podés... dos laburos, si no te reconocen en ninguno de los dos, ¡qué vida de mierda! Sí. Es una mierda. Y no podés gastar toda la guita que te llevas siendo agente de la CIA, porque no, con toda esa guita... No, declarar, decís, ¿de dónde sacaste esta guita no, llenando cucurucho? Me va muy bien en la remisería, decís. Es inverosímil. Pero, y con toda esa bronca, ¿qué haces? ¿Le servís un helado? Te termina matando. Se convierte en tumores y te mata. De granizado y arsénico le pones. Pero sí. Si sos agente de la CIA, tenés Yo voy con unos de 900. Voy con la CIA porque tenés buena obra social. Muy bien. ¿Sabes? Yo elijo la B, me voy de fiesta con los extraterrestres y vuelvo y después me agarro un pedo fulminante, cosa de no acordarme nada y listo. O tener la sospecha y ya está. Y les preguntaría un montón de cosas. Extraterrestres, no sé qué pasó. Si no sé qué eran. Hombre, mujeres, ETs, no sé. Sí, y les haría un montón de preguntas y les haría un montón de pedidos, si pudiera también. Quiroga, CIA. Usted sí, bien. Es mendocino, entonces. A él le gusta el misterio. A él le gusta el misterio. No, le tira así, lo castrense. Se ríe, le gusta el misterio. Sí, y bueno, a mí me gustan las dos. Pero, y como todo nerd que le gustaba las cosas de ciencia ficción y también las de espionaje, me voy a tener que quedar con los extraterrestres, todo dado vuelta. ¿Esa, ¿no la conoces esa canción? No, es muy linda, bailando una cumbia de este planeta. Está muy linda, muy linda canción. Vamos a ver si la conseguimos. Sí, la verdad que debe sí. Debe estar en Radio Splendid. Debe ser buenísimo. No debo ser la primera persona en Radio Splendid que pide eso. No lo sé, yo creo que sí. Después de oyendo, no seas así. El Fitichori, quizás. Bien, Fitichori. A ver, yo voto CIA. Voto CIA, me parece que sí. 4-4 está en este momento. Opa. Sí, voto CIA por las razones que ya. Me parece que es más controlable. Es como, yo no sé qué me puede pasar con mi cabeza después de conocer extraterrestres y bajar y no y que nadie me crea y termina en San Marcos Sierra. No tenés por qué terminar ahí. No. Nadie que termina en San Marcos Sierra tiene que canchero, pero una vez que te subiste a una nave y después qué te importa si te va bien o no en una función. Te empieza te trastoca todo el parámetro de pero la vida. Pero la CIA también, porque vos sabés cosas terribles, atentados. Todos los chistes que se te ocurren son de la CIA y no los podés hacer maldades también. Vos sabés que van a bombardear un lugar, que se van a autoatentar algunos gobiernos. Podés hacer maldades. Ay, qué horror, sí, es cierto eso. Y vos ahí, sabiendo que hay poblaciones enteras que van a sufrir atentados. Basta, ¿sabés quién los perpetra? Me vas a hacer cambiar de opinión. ¿Sabés que sí. Obama inventa que hay petróleo en un lugar que no lo hay? Basta, me vas a hacer cambiar de opinión. Y vas a igual no va a servir para nada, porque nadie sabe que. En fin. Qué dilema, ¿eh? Qué dilema. Vías de comunicación. En Twitter, @lahoradoble, en facebook.com/horadoble, o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea, me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una malpizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Godagoal. ¿Te quedó claro? El Godagoal. La hora doble. Al derecho y al, rey y al revés. Let your mind not be confused. If you can walk this walk, nigga, take my shoes. New fools, you fools, these fools, all y'all talking bad about me and my motherfucking dog. He ain't tripping, I ain't tripping, but y'all niggas still dissing. Me, some of these suckers will never get it. Full clipping, if I miss it, I'ma tip it on the crippin'. Doghouse in your mouth. Now tell me how you living. Who the villain? You the villain? Nigga, Ren is the villain. My homie from the CPT, cold chillin'. Now as time flies by, I see the game getting more realer. As I get more thriller, can you dig it? I always tend to come with it. Gravy train on your brain, nigga, come get it. I'm too young to retire, I'm having fun with it. See, when you learn what to do with it, I'll be done with it. Come with it. Go, just go away. Go away. Just come back another day. So far. Just go far away. She don't like it, G. Well, listen here, bitch, get the fuck from around me. You thought you was about to get a drink on me? I put hands on your bitch like sugar free. I always let a bitch know her boundaries. Same with a nigga, I treat him like a flea. You claim to be, you aim to be in my spot. Motherfucker, you will get popped. Not knowing who you fucking with. Niggas be on bitch shit. Nigga, we be fucking quick. Nigga, we ain't talking shit. When the heat speak, niggas be on bitch shit. Trying to get somewhere, covering up they biscuit. And then he in the club, all up on my Disney. But when I leave, you niggas pulling trick shit. But it's cool, cause niggas gonna miss this. Cause I'ma keep it all business. What is this? This walk, nigga, take my shoes. You fools, these fools, new fools, all y'all talking bad about me and my motherfucking dog. He ain't tripping, I ain't tripping, but y'all niggas still dissing. Look at me, some of these niggas will never get it. Full clipping, if he miss it, I'ma tip it on the crippin'. Doghouse in your mouth. Now tell me how you living. Who the villain? You the villain? Nigga, Ren is the villain. My homie from the CPT, cold chillin'. Now as time fly, I see the game get more realer. As I get more skriller, can you dig it? I always tend to come with it. Gravy train on your brain, nigga, come get it. Too young to retire, I'm having fun with it. When you learn what to do with it, I'll be done with it. Come with it. Go, just go away. Go away. Just come back another day. So far. So far. Just go far away. About to go far away. So far you might not see me. My nigga Meech on the beat. We taking over this motherfucker. And they thought we fell off. Fell all up in your motherfucking ass. B-I-E-I-E-H. Cocaine. Oh, that's funky right there. Putting it back on the map. Let me hear something, dog. We take your mind to a dimension you never thought existed. Go, just go away. Go away. Make it your trust in. Just come back another day. So far, so fast. Just go far away. Oh. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta: Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo: si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Cristina, llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abiertas. La mañana de Radio Sprenger le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Sprenger, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombres divorciados. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. ¿Homicidio doloso? No. ¿Horizontales y diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? Sí. ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Bueno, una de las dos personas que nos acompañan hoy se llama Flora Corta. Vamos a centrar este mini bloque dedicado a ella. Hoy estuve. Apellido aristócrata. Sí. ¿Venís de una familia aristocrática? Sí, pero el corta pobres hoy. Sí, eso es lo que suele decir la gente, de que no es tan aristócrata. Vengo de la rama de los Pueyrredón, pero los que no tienen guita. No, los primos de mi viejo tienen, pero claro. Mi abuelo tuvo mucho, el papá de mi padre, pero yo, mi papá ya fue clase media. ¿Vivís la historia esa de el famoso que se dilapidó la fortuna, el famoso pariente? A mi abuelo, el hermano, se quedó con la fortuna. Qué feo. Sí. Mi abuelo vivía de rentas de campos, era millonario en serio. Flora, ¿sos guionista? Sí, porque soy al corta pobre. Sí, al corta pobre. Y al corta pobre suele tirar al arte, no al campo. ¿No? Claro. ¿Desde hace cuánto sos guionista? 18 años. 18 años. ¿Desde hace cuánto? Que cobro de esto, sí, 18 años. 18 años. Ok, ¿y de hace cuánto que entraste en Twitter? 2009. Mediados de 2009. O sea, fuiste una de las pioneras, entre comillas, de los primeros... No, hay gente que entró en 2007, ¿eh? Sí, ya había... Sí. Ale, va a ver hasta 2007. Abrí una cuenta que dice estoy subiendo mucho de peso. Porque no entendía cómo funcionaba Twitter. Y es una constante en mi vida, eso puedo decir, ese tweet sigue siendo real. Siempre vigente. Sí, pero es lo único que tuiteé en 2007. 2009, pero la actividad empecé a tener en 2010. 2009 la abrí, parecido a lo que le pasó a Félix, la tuve ahí medio dormida, como que la abrí como porque todo el mundo, claro. Para tener, más que nada, para que no me usurpen el nombre y eso. Como nos abrimos todos en Google+, solo una para que no nos usurpen el nombre, pues no la usamos. Sí. Che, y bueno, no, porque en realidad yo, entre como muchos otros, me imagino, te conozco más por Twitter, inicialmente por Twitter y todo. Y te convertiste por ahí en una persona que fue, yo odio el término Twitstar, pero fuiste así de las personas que como que despegó en cantidad de followers desde el mismo Twitter. No es que de golpe vos tenías una, como mucha otra gente que por ahí era, es conocida, y entonces Tinelli, por ejemplo, se abrió el año pasado la cuenta de Twitter y tiene 2 millones de tipos que lo siguen. No, esos son, claro, son conocidos con anterioridad a la red, que no es mi caso. Claro, tampoco hoy soy conocida, pero... Bueno, pero dentro del Twitter tenés tu nombre. ¿Te influyó mucho en el laburo el Twitter? Un montón. Un montón. Los últimos años, sí, un montón. Gané muchos trabajos conseguí. Por el Twitter. Sí, sí, sí. Vos te dedicaste a hacer básicamente un Twitter humorístico permanentemente, o sea... Hago chistes todo el día, hago promedio 6-7 por día, sí o sí. Sí o sí, o sea, eso sí, te iba a preguntar. Un trabajo, sí. Claro, te lo tomás como un laburo. Sí, sí. ¿Desde siempre te lo tomaste así como un laburo? Cuando empecé a captar atención de gente que me interesaba, empezó a pasar que lo hice porque estaba aburrida en el trabajo. Pero me empezaron a seguir personas que yo admiraba, y me empezaron a preguntar si... No sé, si alguna vez alguna obra de teatro me escribís. Empezaron a pasar cosas con gente que admiraba y dije, uy, acá pasa algo. Y ahí le empecé a dar mucha, mucha periodicidad, bastante metódico. Claro. Te lo y me tomaste empezaron como... a subir bastante. Te subieron bastante, tenías respuesta. Che, y decime, ¿qué diferencia por ahí encontrás entre el laburo hecho en Twitter y el laburo de guión? Porque me imagino que mucha gente, vos mencionabas recién, bueno, vos escribís obras de teatro, qué sé yo, obviamente tienen un código distinto en cuanto a la redacción, el guión, el efecto, la idea del Twitter, del tweet, en realidad es distinto por el de una obra, pero ¿cómo fue adaptar por ahí, combinar esos dos laburos? Lo que pasó con Twitter es que me empezaron a pedir trabajos de publicidad, de cosas muy puntuales, porque les divertían los chistes cortos, lo que sería un chiste de una línea, ¿no? En el guión. Y me empezó a pasar que trabajar en trabajos multinacionales que por ahí ya me conocían de nombre de guionista, pero me tenían de nombre y de golpe dije, el gerente dice, la quiero a ella. Aunque sea un canal de niños. Claro. El de las orejas del ratón, que te diga, no, la quiero a ella. Uh-huh. Sí, sepa. Sí, se puede decir Disney con total... Sí, pero yo no puedo. Sí, sí. Ah, no, no, nunca lo dijiste, ¿qué cosa no puedes citar? Sí, y los ejemplos esos de que me dijiste, bueno, me cambió prácticamente el laburo, bueno, eso, ¿qué puedes contar? Así, ejemplos concretos. De, bueno, me pagaron por mencionar marcas muchas veces. Uh-huh. Y lo hiciste así, sin ningún tipo de... No, pero eran campañas que estaban buenas, porque en realidad eran productos que, por ejemplo, películas. Yo iba a ver una película y después ponía que estaba buena. Entonces, me pasó que los productos me gustaban. Claro. O una heladería, yo nombro la heladería de un helado. Me empezaron a pasar esas cosas. Claro. Pero ahora trato de no hacerlo igual porque pierde credibilidad la cuenta. Lo empecé a hacer mucho al principio porque parecía simpático. Pero si hacía esto de la heladería, después por 6 meses no agarraba nada. Porque te salta enseguida que haces eso y como que el seguidor se da cuenta. Sí. Y te dice, ahora te pagaron. De hecho, me pasa muchas veces que hago un chiste como... Estoy en el Starbucks y tal cosa, y me dicen, ¿cómo se nota que te paga Starbucks? Y por ahí lo mencioné porque estaba ahí. Porque estabas ahí. Entonces, como me doy cuenta de que hay mucha sensibilidad con eso y perdés seriedad. Claro. Sí. No, lo más loco de todo es que terminé trabajando en una película española muy conocida porque me seguía el director. No me lo deja decir. Que es como lo del dilema, que no lo puede contar. Ay, qué contar, feo. Pero es la película más taquillera de la historia de España y estoy en una de las versiones que se estrena este año. ¿Pero no salió? No, ha sido raro. No sé, bueno, el director me seguía y me dijo si no quería escribir con él y terminé en España. O sea, una locura. Eso fue este año. ¿Estás en los créditos? Estoy como asesora de guión, pero recién una vez que se estrene lo puedo contar. Claro, todavía no se estrenó, por eso. No, faltan 7 meses, 9 bueno, meses. Perfecto. La 4. No, porque ahora se estrena en octubre. Ah, ok, perfecto. Estuve por WhatsApp. Muy bien. Pero nada, bueno, pasa eso, que de golpe, sacando la anécdota de contarlo no al ser humano este, que te lea un tipo, un español que hace humor, que es muy conocido, y que te mande el guión desde el otro lado del océano sin conocerte, un irresponsable, creo. Porque... Y con todo el riesgo que eso implica, con el espionaje y la locura que hay hoy, que bueno, viste que Tarantino ahora bajó la última película porque se le filtraron las redes, de verdad es un peligro. Claro. Y el tipo me entregó el guión y yo, bueno, le agregué gags, chistes y escenas y... ¿Y estuvo contento? Sí, estuvo, quedó todo muy bien. Después vamos al cine juntos y te marco cuál Es mi Mira. Chiste. Ese es mío. Claro. Voy a tratar de adivinarlo, a ver si lo adivino. Pero bueno, sí, las redes te hacen eso, te abren el plan, te hacen conocido en un lugar donde no, yo nunca pensé que iba. Che, y eso te pasó por lo, porque yo me acuerdo cuando fue lo de YPF, cuando fue la estatización de YPF, tuviste tu protagonismo en España. Cruzó el charco Flora con chistes de, sobre YPF y los españoles. Ah, y en, me acuerdo, en una radio española. No, me acuerdo con, de que tenías muchas respuestas de españoles. Eso era porque me retuiteaba este hombre. Me retuiteaba mucho, claro. Este hombre, que lo hacían 1,000,000 y pico de personas. Pero me contestó Rajoy una vez también. Muy bueno. Sí, que yo no lo voy a creer. Sí. Muy bueno. Y me llamaron de una radio de Valencia porque me han contestado del PP. ¿Cómo fue? ¿Te acordás? No, porque fue? Desde que me empezaron a seguir famosos, a mí me siguen muchos famosos españoles porque me retuitea mucho este director. Sí, sí. Entonces yo empecé a hacer muchos chistes de España, aprovechando esta situación. Sí. Y me pasó de que me llamaron de una radio de Alicante, creo también, que mi tweet había sido favoriteado por 10.000 personas. Y, pero por un tema de diferencia horaria, me ubicaba en el horario en el que yo estaba durmiendo, y cuando yo solo leía el programa había terminado y el otro día ya no servía. Claro. Y bueno, claro. Y así. Me pasó mucho de levantarme, oh, casi soy famoso. Che, y así, ¿qué tiene que tener un buen no Twitter? Sos la única, ¿eh? Oh, almost. En ese momento, oh, bueno. ¿Qué tiene que tener a pole dancing? A Lorca le vas a preguntar por el pole dancing. Sí, yo le quiero preguntar después. Caramba. ¿Qué tiene que tener un buen tuitero, Lorca? Yo soy el Lorca, Alcorta. Nos confunden, Una asunción. Trabajamos el escritorio de shopping. Por las vocales. Alcorta, Lorca. Sí, pero trabajamos juntas y muchas veces nos cambian el apellido. Nosotras escribíamos en un late night show hace unos meses. Ajá. Y siempre el productor ejecutivo me decía Lorca a mí. Les invertía directamente. Sí. Llamen Alcorta, estoy acá. Sí, bueno. Un buen tuitero, no sé. Yo, ¿Qué vos? Yo hago chistes de una línea, pero un buen tuitero es muy amplio porque... El que le gusta el deporte escribirá sobre deporte, el que le gusta, no todo el mundo le gusta hacer humor, y el que le gusta la buena vida hablará de la salud. Sí. Cada uno encuentra un grupo de gente que le puede interesar la temática. En mi caso hago humor y obviamente siempre el humor pega más que... Bueno, el deporte también, creo que quizás humor y deporte son los dos que más adeptos consiguen, uh-huh. Porque la gente se quiere divertir. Entonces, si le parece gracioso, te sigue. Sí, además me parece, por ejemplo, sobre todo que con las cuestiones de actualidad, por ejemplo, sale un tema y están ese día muchas personas que hacen comedia posteando cosas con respecto a eso, siempre el posteo tuyo tiene como una mirada distinta. Yo creo que ese es como el gran plus que hace, que es una cuestión de talento también, si no, todo esto no pasaría, creo yo. Pero siempre es como... A mí me pasa, por ejemplo, en el inicio, me aparecen un montón de chistes y siempre en el que fijo la mirada es en tu post. Ay, es porque gracias. Es como... Sí, está hablando el tema, pero está diciendo otra cosa. Bueno, trato de ir siempre por la banquina. No la banquina de irte, como se dice, sino de ir por el costado siempre, sí. Porque lo más probable, de hecho, me pasó muchas veces de hacer un chiste y fijarme si ya estaba y ya estaba. Se pasó el otro día, mira, yo lo vi. Y le pasa todo el tiempo. Entonces trato de ir por el costado para que nadie haga el mismo. Eso por un lado. Y por el otro me encanta provocar, me encanta hacer enojar a la gente. Yo trato siempre de... Eso me pasa mucho en Facebook. Tiro comentarios, tiro la bomba y me voy a comer. Y cuando vuelvo hay 300 personas peleándose entre sí. Y digo, 300 comentarios, ¿eh? Digo, wow. Sí, igual el Facebook ya tiene otra lógica, ¿no? Como red social, claro, tiene otra lógica. Claro, porque se desprende de... Es muy del indignado, el indignado larguero, además, larguero. No, pero hay personas que escriben 28 líneas que yo más de 3 no te leo, yo soy rubia, más de 3 no te leo. Sí. O sea, vos me empezás, ya no te la voy a leer. Y igual se entusiasman. Che, sí, ¿cómo fue el paso por ahí que uno podría pensar, bueno, es similar, es hacer chistes... ¿qué decías respecto del stand-up? O sea, en un momento vos dijiste, y bueno, tenés muchos amigos, como nosotros. Bueno, pero la gran mayoría son guionistas de humor. Y claro. Te dijeron, dale, ¿por qué no te subís? Dale, ¿por qué no te subís? Dale. Me lo decía, Leor, que tú y muchos más. Flora Alcorta se subió. Porque me parecía que no era para mí, yo escribía para otra gente, yo escribo muchos monólogos para famosos, para eventos, escribo para colaborado con stand-uperos y todo, y no era para mí, yo sentía que no era para mí, y un día dije, bueno, me voy a animar. Y me puse a estudiar justamente con Vero Lorca para darle forma y animarme a parar. Y me estoy intentando hace 6 meses que hago. ¿Y cómo lo sentiste? Y yo estoy muy cómoda en el papel y muy incómoda en el escenario. Pero me provoca una adrenalina que me divierte. Uh-huh. Y la paso muy mal por lo general, pero cuando se ríen la pasas bien, esto lo sabrán ustedes también. Sí, sí, claro. Y que tiene ese jueguito así perverso que es interesante. Sí, sí, de que lo sufrís y te gustan. Yo, por ejemplo, el otro día que estabas vos, que me puse nerviosa, la pasé pésimo y tiene esa adrenalina que decís, no sabes cómo la vas a pasar. Creo no, que no. Lo del jueguito perverso define muy bien la situación. Sí, sí. No, la pasé muy mal. Digo, está Simonetti, me iba a salir mal, me trabé con un chiste. Una amiga que se presiona con la pavada más mínima, ¿no? Como, o sea, ni que no, no, estado... sí, pero hay mucha. El otro día me llamó Diego Scott y me dijo, te voy a ver. Y le dije, no vengas porque lo hago mal, no me avises. En claro. Serio, es un conocido, que un colega que no quiero que me vea. Claro, claro, me pone claro. Sí, no sí, podía soportar sí. Que esté Félix. Bueno, cuando está la mismísima Lorca me pongo nerviosa. No, que me conoce desde el comienzo del material porque me puse a... Me coachó ella. Sí, pero es incómodo en general. Tener una cara muy conocida, aparte adelante, sobre todo. Si están en el fondo no pasa nada. Sí, te puede pasar en realidad, es la presión que se hace uno. Te puede pasar con total, cualquiera. Te puede sí. Pasar con una persona que te gusta, ponele, que no la conoce ni el loro, ni tiene nada que ver. Es, pero te vino a ver y querés salir de ahí. Es técnico sí, de ventiladores sí. De techo, pero igual a vos te pones nervioso. Sí, porque en realidad lo que vos tenés que tener en la mente siempre es, acá hay un grupo de gente y no sé quiénes son. Y cuando uh-huh. Y cuando te corres de ahí, si tenés un grado, en mi caso, una inseguridad muy grande y una neurosis muy abarcativa, empiezo a... Esto es Simonetti, no es para el orto. Una vez vino Dalia Goodman a verme y me equivoqué también. Le dije, no vengas más. Sí. Ya se está. Y le está diciendo, no vengas más al resto del público. Sí, sí, claro. No vayan a verla nunca. Y aparte, en general, siempre viene alguien y me sale mal. O sea que en realidad soy mala y le echo la culpa al que vino. Claro. Sí, no, mala, estás arrancando. No, mentira. Pero además, no, lo que sí, no, pero... es, si la está pasando mal, es de lo que más se nota en el estándar. Sí. O sea, en eso es sí. Cruel, ¿viste? Que no, sí. Y no hay nada más incómodo como espectador que ver a alguien que la está pasando mal arriba. Sí, ¿no? Igual yo creo que con el oficio después en algún punto no se nota tanto. No. Vos la estás pasando mal, pero de afuera no se nota tanto. No, es verdad. Es verdad. Uh-huh. Pero ya con el tiempo, ¿no? El disimulo. Sí, al principio sí. Sí, sí. Sí, porque es principalmente el momento en el que te empieza a dar un poco igual, digamos, como que no tenés que impresionar a la gente, sino que ilustrar el punto que fuiste a ilustrar o a contar los chistes que tenías ganas de contar esa noche. Sí, bueno, es el proceso que a lo mejor llegue con un poquito más de práctica, no, ¿verdad? Okay. Hice 26, yo las cuento, hice 26 funciones, quizás después de la 30. Uh-huh. Bueno, quería más que nada porque, bueno, Flora en un rato se tiene que ir porque ahora, madruga, pero tengo un trabajo nuevo. Trabajadora de independencia, cosa de la que no está acostumbrada y la padece. Empecé hoy y ya sí, lloro. Se levanta a las 7, quería una presentación básicamente de ella y ahora le incorporamos a Vero también a la charla. En general después vamos a hacer algo más específico a Vero, pero antes opa, que nada... Opa. Un streaming con el caño. No, pero un lanza hasta todo. Pero estamos hablando con dos comediantes, estamos hablando con... Bueno, un caso más específico de guión y otra más específica por ahí del teatro o de las artes escénicas. Si tuvieras que decir, ¿cómo están viendo el humor? Porque permanentemente nosotros vemos el humor de lo que se está pasando por ahí en la Argentina, por ahí en el guión, en las distintas cosas, en los programas de la televisión. O sea, en general, ¿qué están percibiendo? ¿Sobre el humor? No sé, qué pregunta. ¿Qué estamos percibiendo? Ahora hay como mucho humor, ¿no? Y, bueno, hablaban antes de Twitter y esto, digamos, me parece que todo el mundo quiere ser gracioso. Hay como una presión para ser gracioso todo el tiempo, que eso que un poco agota, pero... no sé, me parece que todavía falta, sobre todo en el stand-up, todavía falta un montón para llegar a hacer el humor que nosotros queremos, por lo menos. Uh-huh. O sea, no dije nada. Exacto. Lo no. Dice como... Dijiste que no, muy político. ¿Viste? Muy político. Dijiste que nosotros queremos un humor y que no lo estamos haciendo. No, creo que estamos en la búsqueda todavía. Esta lo hemos charlado muchas veces, ya, luchando. Por supuesto, decir. Por supuesto. Quizás no tan sobrio como ahora, pero sí. Claro. Lo cual lo hacía más divertido. Sí, humor quizás es muy abarcativo. Ponele televisión, es donde trabajan ambas. Y la televisión creo que está teniendo algunos códigos específicos de humor, acá por lo menos, afuera también por lo menos distintos. Hay como un... no sé qué perciben, esto lo abrimos para todos. Yo veo como que hay un momento como de mutación, donde están conviviendo como varios tipos de humor en paralelo, en simultáneo, y que uno los puede ver todos, que por ahí no pasaba eso por ahí, en el año 90, donde no había internet. Vos veías lo que se hacía en el país, ¿viste? Veías específicamente Gazalla, ponele. Bueno, ¿qué es lo nuevo en ese momento? Cha, cha, cha, ponele. Sí. Es esto. Sí. Y si no tenían lo más tradicional, convivían en Negro Álvarez, ponele, en sí, la misma época. ¿Cómo se llamaba el programa de Sofovich ese que era? La peluquería. La peluquería, sí. O había otro que es Polémica en el Bar. Polémica en el Bar. Sí, que tienen 50 años, 40 sí, años. Sí, sí, sí, sí, exacto. Pero vos decís que ahora en la televisión hay mucho humor diferente que conviven. Yo creo que uno puede ver cosas totalmente distintas. Me parece que igual vos estás hablando a nivel, no estás hablando a nivel local. No, claro, claro. O sea, eso es una clave. Hoy podemos trascender, pero a nivel local, por ahí, si querés, vos qué ves, ¿hay una cosa muy específica a nivel local? No, me parece que falta mucho humor. Me parece que en este momento todo el humor es medio parecido. Uh-huh. No, digo, me parece esto, que falta más diversidad, que falta bucear, claro, más, que no hay ni absurdo, ni político, ni digamos como sí, todo sí, es sí, medio, claro, ronda la, medio lo mismo. En la televisión argentina sí, es rigurosamente sí, cierto. Sí, no, sí, que ronda sin codificar por ahí, es el como el modelo más claro, exitoso y más en parte también es un humor súper conservador. Hay, claro, sí, hay un pequeño problema para mí que tiene que ver a nivel local, por supuesto, que tiene que ver con el estatus de celebridad o de famoso, que es una persona que ha llegado a ese lugar y no le gusta salir de esa comodidad, entonces no le gusta que se cuestione. Hay algo que no termina de funcionar, que no le pasa a ninguna estrella de Hollywood ni cosas así, que de golpe los ves reírse de ellos mismos, cosa que acá no sucede y es una pena. Entonces, en ese tipo de cosas el modelo, digamos, de formato, por lo menos americano, no existe y es como bastante más tosco en general. Sí, y hasta medio lavadito. Me pasa eso, sí, decir, no, porque no hay se una, va a fondo. No hay una apuesta, nada. No, y además a nivel local, Yo veo también a nivel local, veo una cosa que además atañe la profesión, básicamente de ustedes dos, pero también de todos, que es, se hace televisión donde más se ahorra es en el sector de los guionistas. Los guionistas. Sí, para hacer humor. Uno ve Saturday Night Live, ponele, y tiene, no sé, 20 guionistas, 15 guionistas, un capítulo, ponele, sí, los que fueran, ¿viste? No me acuerdo, una vez estábamos juntos, lo contamos, 17, ¿verdad? Uh-huh. Y de golpe vos pasás un programa acá que tiene una tira diaria de dos sí, horas, o prácticamente diaria, la hacen dos. Dos. Sí, sí. Y además es un tipo que viene laburando hace 40 años, entonces repiten fórmulas, ¿viste? Que no es, obviamente, como no estudian una mierda, o no se abren a cosas, o no tienen en exigencia, y entonces también están clavados en ese laburo desde siempre por ahí, entonces haciendo una cosa encima media. Sí, incluso hay mucho programa sin guionista, que vos decís, no podés no tener un claro, guión, sí, no podés, digamos, o hay otros donde no aparecen en los créditos, ¿no? Seguís siendo una figura media entre las sombras. O el guionista es también el asistente de dirección, una cosa así, hay medio como una rara, mezcla de productor de contenidos que tira sí, ideas sí, sí, y puntas tiene, sí, y cada uno hace lo que quiere, y vos decís, vos sabés que esto con dos guionistas haces un programa del carajo, ¿no? Y te estoy diciendo okay, dos. Y dos porque acá nosotros también nos las rebuscamos y te armamos la Biblia, el formato, los chistes en el medio. Digamos que es un poco lo que... Sí, te hacen hacer la Biblia. Te hacen armar el formato que no es tu laburo. Sí. La Biblia es el formato. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Digamos, de repente estás bueno, en un programa donde hay excepción, de... no estoy pensando en el late night que hicimos nosotros en el mundo sí, desde abajo, en TVX que hicimos con Weinreich y Julieta Pink, éramos cuatro, ¿verdad? Claro, casi nos ponemos a llorar, no podíamos, era una emoción, estábamos de dos guionistas, dos varones y nosotras dos, claro, más bueno, más el mismísimo Sebastián que también tiraba muchas ideas y la producción que se juntaba y armábamos reuniones de producción creativas. Después tenés todas las imposibilidades que tenés en la televisión, que la escenografía no llega, que hay que grabar los sketches de tal manera y nunca termina saliendo como querés, ¿no? Claro. Pero de repente... Sí. Sin presupuesto, muy poca utilería, pero salía. Pero el equipo de guión lo pasábamos de puta madre. Sí, otra cosa que da bronca también es, por lo general, es que es el sector más barato, el guionista. O sea, no es que se están ahorrando por ahí en figuras, es dentro del sí, escalafón casi, de, bueno, pero el productor raso gana menos, obviamente, pero después están ahí nomás, ¿viste? No es que el guionista es un sector tradicionalmente bien pago que se lleva fortuna. No, el jefe de guión sí, y el que escribe tira se forra. Sí. Sí. Ese es Messi. Bueno, en tiras pasa lo mismo. ¿Cuántos tipos escriben una tira? Por eso, el famoso que escribe la tira se forra. Se forra, pero ¿cuántos lo escriben? Siete debajo de él, pero... Claro, sí, bueno. Sí, ese sí. Sí, todavía tampoco está como del todo claro, ¿no? De repente te llaman para que seas guionista de algún proyecto, lo que sea, y te piden que vayas a la oficina. Y la verdad es que no porque venga a sentarme acá a las 10 de la mañana se me va a ocurrir una idea. Sí. Si son las 2 de la mañana y estoy escribiendo, pues se me ocurrió a esa hora, no me hagas venir. Digamos, yo, sí, sí. Lo primero que hablo es eso, yo no voy a ningún lado, yo te lo mando, trabajo online, porque no se me ocurre la idea a la hora que vos querés que esté acá y corto al mediodía para ir a comer, me pego un tiro. Sí. Yo no, estoy en además, mi casa escribiendo, no se me ocurre nada, me levanto, me voy a hacer otra cosa, y además me voy a caminar, vuelvo. Son laburos que trascienden el horario, porque vos después salís de laburo, claro, y también lo seguís pensando en eso. Y si te ocurre un chiste y lo vas a notar y vas a pensar en una cosa, o sea, la cabeza te sigue laburando, no es que en un momento la apagás y estás tipo... y de golpe la prendés y estás en... Bueno, ahora que a la hora que a mí nos pagaron para... hacer unos formatos para Miami y los hacíamos en el jacuzzi, claro, con Campari. Sí, pero era la mejor situación. Donde decís, para, a ver, y es genial ese momento donde decís, para, ¿cómo sería el programa? El chabón entra por acá y no, para. Es genial. Jacuzzi, gran Campari. Después, obviamente, se tipea con café, o sea, pero quiero decir que esos momentos de ocio también sirven son creativos. Para... Es un momento creativo, tal cual. Hubiera sido morboso si hacían ese mismo para un programa para Bosnia, ponele. Pero siendo para Miami, jacuzzi y cosas, me parece... Para Miami unos programas ponía, de sexo, eran los ponía, de los ponía en situación. Miami y sexo, claro, se hace desde el jacuzzi. Era jacuzzi y Campari. Sí, claro. Y el otro lo recibe desde el jacuzzi también. Claro. Bueno, es que... Tomando una mano, con dos conejitas dando vueltas. Toda la oficina, no. Es así. Y así salía todo. Sí, así trabajamos nosotras. Sí, muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando de humor, ¿eh? Pero bueno, vos date si querés. Yo me voy a despedir. Ahora el muchacho y yo nos retiramos. En la tanda te vamos a dar así como un beso y un abrazo y un agradecimiento enorme por haber venido. Y el regalo, me dijeron que... Sí, el regalo, sí. Producción ahí te va a dar un velero. 2014, ¿eh? La llave de un velero te va a dar producción, que si nosotros siempre lo compramos, con un curso de timonel y acompañado de la asociación. Y un grumete. Exacto, ¿eh? Grumete que tiene una linda rima, el grumete. Sí, es hermosa. Che, tenemos igual muchos mensajes. Y quiero que también compartirlos con ustedes respecto a nuestro dilema, el que preferís ser el mejor agente de la CIA y no poder contárselo a nadie, o ser abducido por extraterrestres, buena onda, y que nadie te crea. Y que nadie te crea, ¿eh? Y los mensajes... ¿Qué dicen? Acá, el primer, me llama un poco la atención el primero, que es, por supuesto, el señor Fittichori, que dijo... Que explícales un poco quién es el Fittichori. Hoy lo podremos sacar. Si estás escuchando Fittichori del otro lado, por favor, mándanos un DM. Fittichori es un tipo que tenía un fitito y le puso un tambor de esas parrillas que son como como un tambor industrial. Se lo puso en el capot. El fitito tiene el motor atrás. Sí. Y entonces va, por ejemplo, a estadios de fútbol a la salida. Abre el capot y se puede hacer unos chori ahí. Excelente. Y vende el Fittichori. Podría venir a la puerta de la radio. Debería. Sí, alguna vez tendría que venir. Alguna vez. Bueno. ¿Qué programó hoy? Tetas, papi, mami, la consigna. Ja, ja, ja. No sé. Tetas. Lo de papi y mami lo estábamos hablando antes de que vos llegaras. Me parece. Y tetas es de lo que va a hablar Manuel Azay. Sí. Ok, sí. Perfecto. Huido dijo, pero como agente, ¿tengo armas piolas? ¿Tipo una lapicera láser? Buena pregunta. Sí, si sos agente, puedes tener hasta 3 armas piolas. El dilema incluye hasta 3 armas piolas. Lapicera láser y... Nadie te puede ver usarlas igual. Porque si no. Y pero son tenés armas que piolas. Claro. Lean Carranza dijo, prefiero ser agente. Después de tanto consumir la serie Homeland, no me queda otra que elegir la opción A. Ah, mira. ¿Verdad? Opción A. Bueno, Guido suponemos que va a opinar después, así que no nos vamos. No opinó, una pero... más para el A, que va a 5-4. El Fittichori, me descubrieron. Afalté al show porque tuve que espiar y el Fittichori es el laburito, ¿viste? Exacto. Fittichori se está pidiendo disculpas porque es de La Plata y actuó en La Plata el viernes y no fue. Y entonces todavía me sigue pidiendo disculpas. Ya está. Perfecto. Está ya todo está, bien, Fittichori, ¿sabes? Ya está. Olvidémoslo. Ariadna, agente, toda la emoción ser agente de la CIA, después de todo siendo agente tenés info de los extraterrestres que otros no. Mira qué piola. Ah, inteligente. Mira qué piola. Inteligente. Valeria Farfanale, ya ser agente de la CIA sería grosísimo, ahora ser la mejor imagino que sería muy divertido ser tan inteligente. Qué lindo. Marian Buch dijo, gano plata, la A. Sí, sí, ganas plata, no podés gastar, tenés que gastarla moderadamente. Como remontó la A, ¿eh? Sí, ya lo mencionábamos. 8-4. Es que hay mucho temor a ser, tildado de colifa. La B tiene eso, como decías vos hoy. Sí, mucho temor al loco que dice verdades y nadie le cree. Qué lindo todo. Como esto. Todo lo loco que hacen. Sí. Juno, qué feo. Uno que dice, rompo la pija. Sí, cosas así. Qué lindo. Qué feo es esto. Ah, me da miedo que me puedan hacer con la B, dijo Juno. Bien. Ay, Junito. Clodas, dijo sí. Abdu Ciruel, porque, bueno, porque es un... Ah. Es una vieja consigna y mezcla las dos viejas consignas. Bueno, antes pero era la... algo con helado y ahora que mezclar gusto de helado con algo y ahora hace todo. Hace toda la vieja y, consigna, sí. Y Clodas dijo, me gusta cuando abordan seriamente el humor, los beneficios de que Gonet no esté ahí. Gonet, te extrañamos. Te extraña. Sí, sí, pero... Pero sí, pero es verdad. ¿Qué va a hacer? Sí, la conocemos. Cantando esta versión. Es muy vale la pena. Escucha ahora. Es hermoso. Qué lindo. ¿Quién es? Antonio Ríos, versión Fernando Bonet. Bonet. Hermoso. Es linda la mujer del Negro Bonet. La vi el domingo con Ale. Sí. Muy linda. ¿En relación a él o...? Qué linda la novia. Mira. No, en relación a la vida. Mira. Muy bien. Facundo Romero dijo, ¿la ve? ¿Hay extraterrestres malos? Sí. ¿Es pregunta o está bondando? Colgó un grupo de Facebook al que me voy a meter que se llama Si no dejamos de pelear, los extraterrestres nunca nos van a visitar. Qué lindo. Está muy bien. Rima. ¿Existe ese grupo de Facebook? Ya, el nuevo grupo top de Facebook. Pero existen todos los grupos de Facebook que te puedas imaginar. Es muy bueno. Denise Anael Luciani dijo, opción A porque estoy buscando trabajo. Muy bien. Ah, mira. Y Gaby Martins dijo, vamos con la B. ¿Quién me quita lo abducido? Es muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, Manuela, ¿cómo está? Estamos 11, la A, 5, la B. Se despegó la gente. Somos pocos los que bueno, nos somos vamos de joda la fiesta, ¿eh? Con los extraterrestres. No sabes lo que se pierde. Se despegó a gente de la CIA. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con la hora doble. ¿Querés dejar de laburar? No pierdas más tiempo. Estudia stand-up en la escuela de stand-up de Ricky Reutemann. La única que te garantiza un show en la calle Corrientes en solo 3 semanas. ¿Viste cuando lavas la cuchara y viste como que te salpicás, boludo? ¿Y viste que decís qué boludo, viste? Sumate a la actividad artística del momento y dale rienda suelta a todas tus más delirantes, disparatadas, ocurrencias desopilantes. ¿Qué onda las minas? El otro día voy con mi germo al shopping, no la podía sacar de la vidriera. ¡A la hija de mil puta! ¡Hija de puta! Me revienta la tarjeta. ¡Hija de puta! Ricky Reutemann. Humor básico, trillado y sin ninguna pretensión de crítica social. Ideal para gente que te va a ver actuar mientras come hamburguesas y se embriaga para no pensar. ¿Sabes cómo le dicen a tu mujer? Empanada tucumana. Porque si buscas bien, le encontrás los huevos. No pierdas más tiempo. Estudia stand-up con Ricky Reutemann y deja de laburar. Antes que nada queremos pasar una recomendación a todos los oyentes que les guste este programa y que disfrutan de este programa, y comentarles que tenemos un programa hermano en Rosario, que se llama Saturnalia, que es un programa que hace Leandro Torio, muy bueno, y está todo colgado en la red, en sí. www.saturnalia.com.ar. Y si no, también tienen hoy tienen el compilado de los mejores momentos de Saturnalia 2013, que salió esta semana y que lo recomendamos muchísimo. Lo estuvimos escuchando con Félix, nos matamos de risa en esta semana, así que se lo recomendamos a todos. Lo pueden encontrar en YouTube, ahora lo va a postear Félix en el Facebook nuestro, un ratito, en facebook.com/hora doble, y lo va también a postear en el Twitter, que es @la hora doble en el Twitter. Dicho esto, vamos a hablar de sexo. Después del gritito es cuando se presenta oficialmente Manuela Sáiz. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de tetas. Estuvimos hablando de tetas, a todos los fanáticos amantes de las tetas, todos los... Todos los tetarios. Tetamantes, se puede tetamantes. Decir. Tetalovers. Sí, estuve muy a full posteando cosas hoy antes de venir para ir calentando a la gente y mucha gente se copó. Mucha gente dijo, Juno dijo que quería venir a mostrar las lolas, pero que necesitaba un auspiciante que le pague los pasajes. Ah, mira. Yo dije que después iba a hablar. Habiendo tanta que muestra las tetas gratis, yo no sé si va a conseguir. Ella dijo eso, no van a querer pagar para que yo vaya. Pero me pareció que tenía buenas tetas como para venir a mostrarlas, así que yo dejo abierta la idea. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿por qué traje tetas hoy? ¿Por qué? Porque me están rondando mucho las tetas y dije, vamos a darle. Me están rondando, no quiere decir de que yo estoy desarrollando más tetas. Estoy diciendo que fui el viernes a ver un show y estaba la señorita Charo López y en un momento habló de tetas, de que por qué habían hombres que podían estar en tetas, incluso con tetas más grandes que las de ella, y ella no, y que quería estar en tetas. Después, una persona hace un tiempito me recomendó seguir a Natacha Haidt. Uh-huh. Y Natacha Haidt lo que hace es los famosos martes de tetas. Y es un mundo en el que te perdés cada día martes y que abrís tu Twitter y te aparecen tetas de todas las formas, tamaños, colores. Y se da como una cosa muy linda de intercambio entre los seguidores de ella respecto de las tetas que suben fotos. Y mujeres comunes en situaciones cotidianas, sacándose fotos de las tetas que generalmente incluyen una tanguita, una cola, un disfraz, una pose. Pero siempre teta presente. Siempre teta. Tetas con tatuajes. No, que hay un comediante americano que tiene algo que se llama el domingo de la teta de costado. Y son teta, o sea, digamos, no es la teta, sino es... ¿Como el perfil? El perfil sin corpiño de un pedazo, digamos, de nada. La teta asomándose de acuerdo a la calidad y la intención. ¿Pero de son de él o no? No, de mujeres, uh-huh. Siempre. Y es como muy simpático. Digo, qué sé yo, qué loco Twitter, ¿no? Que funcione en ese como red social de tetas. Sí. Sí, y este hashtag de martes de tetas arranca a las 12, ¿eh? A las 12 ya arranco y empiezan a pelar todas por ahí. Y se da una situación muy de también seguidores calientes que todo el tiempo postean. Y yo siempre termino cosas que me afectan un poquito la mente viendo. Sí. Por ejemplo, hoy había una señora que era la esposa sensual, que posteaba su foto de tetas. Y ajá. Alguien le comentaba que era... San Calentín, como que seguía con el hashtag de San Valentín, uh-huh. Que decía qué lindo arrancar la mañana así. Y este tipo tenía de foto de perfil un pene erecto y como que se le veía la panza, la pelvis y muy peluda. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de depilación. Este tipo era el ejemplo clave, sí, para los pelos. Pero bueno, yo se lo recomiendo a toda la gente que quiera seguir, o tampoco hace falta seguir, porque a veces es complicado. Estás abriendo tu Twitter en algún lugar público y de repente, ¡poing! Te estás tomando un café con leche. Sí, claro. Y te lo tiras encima, porque... ¡Oh, cuánto pelo! Sí, choqueante. Sí, sí. Mucha lesbiana también participando, parejas lesbianas que mandan fotos de Lola. A ese punto quería ir. Pareciera que las tetas no son un impedimento a la hora... O sea, para las chicas, por ejemplo. Yo, por ejemplo, así... A ver, organiza la pregunta. A ver. Voy a la pregunta, sí, es la siguiente. Es que no sé si es una pregunta, es una afirmación. Si hubiera, por ejemplo, martes de pijas, y un tipo dice, no, porque es hora de que liberemos y salgamos todos, y porque no podemos andar en pijas, ¿no? Sí. Sí. Y postearan fotos de pijas, generaría rápidamente un rechazo. Generaría un rechazo en ¿por qué? Gran parte del sector masculino. Porque no hay lencería de testículos. Por ahora. Estas tetas salen todas al natural. No, pero digo, a la mujer en general, no sé por qué, por ahí es equivocado, obviamente, seguramente, desde una visión de no ser mujer. No solo no le genera rechazo a las tetas, sino que en muchos de los casos, o sea, mujeres heterosexuales y todo, le gusta ver tetas. Pero, perdón, a mí me gusta ver pijas. No, pijas sí, por supuesto. A mí me repele ver pijas, por ejemplo, en este caso. Pero me parece que la mujer heterosexual no le repele ver tetas, por ejemplo. Cuando por ahí es un icono no. sexual. Yo creo femenino. Que hay... A eso iba. Creo que hay dos cuestiones. Me parece que hay una aceptación de la teta de parte de la misma mujer, no solo de la teta propia, sino también de la teta ajena, y un disfrute de ver teta ajena sin poner en juego la sexualidad, o sea, manteniendo su heterosexualidad y todo. Sí, sí, me gusta, qué flor de tetas tiene, qué buenas tetas, no sé, sí. Qué, o sea, va, mi experiencia es que yo escuché mucho comentario así de mujeres heterosexuales, sí, decir, tu amiga se opera y decís, a ver, déjame tocar. Sí, la tocada de tetas de mujer operada es, sí, el clásico, todas uh-huh, tocamos las tetas operadas, pero yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, que las tetas aportan mucho a la figura de la mujer. O sea, a la figura femenina. A la curvatura, claro. Y que quieran o no, la figura femenina es mucho más atractiva a la vista y mucho más linda de ver que la figura masculina, por lo general. Es cuestionable eso, ¿eh? Sí. En cuanto a términos de armonía también, definitivamente el cuerpo del hombre es mucho más armónico que el de la mujer. ¿Te parece? Totalmente. No sé, me parece que los dos tienen su armonía y que es una cuestión cultural. Sí, pero digamos, el concepto del cuerpo de un hombre en armonía es uno. El de la mujer varía según el gusto de, digamos, y la silueta y un montón de cosas. Y culturalmente también. Cosas. En otros, sí, momentos eran más redondeados, después... Claro, pero es subjetivo. Así de moda. Pero el del hombre no es subjetivo. El del hombre es el del triángulo al revés. O sea, es como la espalda ancha y la cintura chiquita. La mujer puede ser con una parte, con los hombros más pequeños, con los hombros más grandes, tetas más grandes. Hay gente que le gustan tetas más chicas, cintura, caderas más grandes, caderas más pequeñas. Digo, tiene que ver, no hay una armonía única. Claro. A eso es a lo que iba. Me dejas pensando. ¿Viste? ¿Eh? Siempre. ¿Viste? No solo te entretiene, sino que también te deja pensando. Y le tiro un papi. Se paga solo el espacio, ¿no? Yo lo que quiero preguntarle a Vero, a ver, nosotras tenemos entre mujeres mucho de la mina que se operó las tetas es ir a tocarla todas, toquen. Además de odiarla porque sale sin corpiño. Claro, viste, o sea, que es como lo remonea. Sí. Pero la teta cotidiana, sí. ¿Tenemos tanto acceso a la teta cotidiana? ¿A qué te refieres con acceso? Por ejemplo, yo conozco tetas, o sea, todos tenemos imágenes y podemos acceder muy fácil a imágenes de distintas tetas, pero no sé si conocemos tanto las tetas de nuestras amigas. No sé si, eso quería preguntarte, ¿a vos te parece que es común por ahí, no sé, entre amigas andar en tetas o...? No sé si andar en tetas, pero nos cambiamos, sí. ¿Sí? ¿En tetas? Sí. Bajás del jacuzzi con el corte, ¿no? Ahora que no está, ¿viste? No, sí, te sacas la malla, te cambias, sí, qué sé yo, no... Eso falta un poco en mi círculo. Ajá. Vení, te invito al mío, bueno, con los extraterrestres. También invítennos a nosotros también, su círculo. Sí, porque no hay... No, a mí no me pasa mucho, yo conozco a mis amigas, puedo deducir si tienen buenas tetas o no, pero de verlas vestidas, no he visto tanto a mis amigas en tetas. Bueno, yo tampoco las veo tanto, chicos, esto se está deformando, ¿no? Digo, no, tampoco es que las veo tanto, pero sí, sí nos cambiamos de tomar esta remera, fíjate, el otro día estaba una amiga en casa y, che, me puse esta remera pero no me pega el corpiño, tomá este corpiño, y de lo que, no sé, estoy muy adolescente, chicos. ¿Qué opinan de las tetas? No, capaz que al revés, capaz que, no sé, uno siendo más chico tiene más pudor y después... Me trató de vieja, no, así, no, pero no, así no, disimuladamente me pasó. Me parece que no. Sí, sí, es así, es sanguinario. ¿Me pasó un señor Amadura? No, hay un espíritu más de Sex and the City que está relacionado con la adolescencia, ¿no? Esto de, ¡ey! Cambiamos corpiños. No sé, no miro Sex and the City, pero me la jugué. No sabría cómo... No entendería esto, ¿no? Cambiamos corpiños. El corpiño blanco le quedaba mal con la remera negra. Era cuestión de combinar. Lógico. Claro, totalmente. Pregunta. Sí. El tópico teta operada, que mencionaron, a ver cómo te queda. ¿A ustedes les genera algún tipo de rechazo físico, estético o ideológico? ¿Las tetas operadas? Por ejemplo, ideológico en el sentido de que, de alguna forma, es una oposición a... Por ahí una imposición desde bueno, una afuera. Desde ese lugar, está sí. Puesto desde una mirada de una afuera. Tenemos un llamado. Tenemos un llamado de alguien que justamente nos va a dar un poco de experiencia, sí, al respecto de operaciones. Tetafón, ¿quién habla? Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Hola, hermosura. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo hermosura? ¿Que ya conoces? Sí, yo creo que me conocen un poco. A ver si lo descifra. Si no, queda en el anonimato. Sí, sí, sí. No sé, yo te tenía que decir que sí para... Pero no, la verdad que no tengo ni idea. ¿No? ¿Y por teléfono? ¿Qué sé yo? No me conoces. Contá alguna intimidad. Estoy un poco hecha mierda igual. No, contá alguna intimidad. La IDD. Estoy hecha mierda de la voz porque trabajé mucho esta semana y no fui a la radio. ¡Ah! Nuestra amiga de Lawn Tennis, Vero Milione, que estuvo haciendo ahí, sí, el catering de la ATP. Bueno, Vero, sí, ahí te ponen, mira, la cortina. Mira, me ponen la cortina, son unos genios. Viniste a hablar de tetas, y hablábamos justo de... Justo del tema de la operación. Tetas, sí. Y de las tetas. ¿Qué pensabas de todo eso? Contanos experiencia. Yo les voy a contar con conocimiento de causa, porque hace 7 años aproximadamente me intervine quirúrgicamente y me hice las tetas. Ajá. Así vamos. Hablo con conocimiento. Me gusta como la misma frase dice, me intervine quirúrgicamente, como seria, y de repente dice, bueno, me intervine las tetas, vamos. Hola, Berito. ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí. Sí. Bueno, nada, qué sé yo, me las hice porque una cuestión física nomás que había que equiparar. Mucho culo, poca teta, entonces... Ah, era... mira. ¿Qué es poca? Esa fue la definí motivación. Poca también. Poca es nada. Poca es chata. Cero. ¿Y eso influyó en tu decisión? ¿Tuviste a alguien que te dijera... no, ¿qué vas a hacer? ¿O dudas? Jamás, jamás. ¿Alguien que te diga no, no lo hagas? No, jamás, jamás. No. Fue todo, lo decidí yo, todo mi familia obviamente me apoyó, la gente de mi alrededor, mis amigas y demás es también. Y nada, y soy feliz con mis tetas nuevas. Perfecto, perfecto. Bueno, muy me bien. Me consta que no usa corpiño, Vero. Claro. Eso es lo que más odio me da. Sí. La impunidad de andar sin corpiño por la vida. No se caen las tetas. No, se caen. No, no se caen y no son esa cosa dura que no nada que ver. No se caen. ¿A dónde están agarradas? ¿Cómo? ¿A dónde están agarradas que no se caen? No están sobre la piel, digamos. Están debajo del músculo. Están abajo del músculo, claro, abajo del músculo. Exactamente, muy bien dicho por la señorita. Ahí. Sí, es perfecto. Como una especie de repisa funciona. Por decirlo técnicamente. No me gusta la palabra repisa. No, están divinas. Están divinas. Bueno, y eso, ¿cómo influyó en tu autoestima? Qué sé yo, como, ¿sabes lo que me pasó a mí? Es como que ya no me compré nunca más corpiño armado. Y para nosotras, las que no teníamos tetas, era como un doble trabajo, ¿entendés? Te tenés que comprar el corpiño, que tenga aro, que tenga relleno, que te cubra, que la remera te quede bien, y ya fue, listo, ya está. Claro. Ya no necesité nada más de eso. Claro. Comentame un poco cómo sorteas la cuestión de timbreado. Porque eso es algo que, o sea, yo creo que además las mujeres solemos amparar las tetas en el corpiño por una cuestión de que, ¡ting! ¿No es cierto? Es difícil, es difícil. Es difícil. Sí, es muy difícil. Hay que pilotearla como, así, nada, disimuladamente. Nada, te vas tapando. Te vas frotando disimuladamente mientras hablas del clima. Exactamente, qué lindo que está, listo, te tapas un poco, te cruzas de brazos, te haces la boluda, pero no, nada de eso, nada más. Y respecto de la operación, sí. ¿Cómo fue, o sea, el proceso postquirúrgico? El post fue genial porque yo, en realidad, por mi trabajo, tuve que pedir licencia. ¿Cuánto tiempo? Por un mes, porque no podía ni batir, ni levantar los brazos, ni hacer esfuerzo. Ah, claro, batir, claro. No, batir era... Exactamente, sí. Y tuve que decir en mi trabajo, que hacía un mes que había empezado, tuve que ir al frente y decirle, bueno, chicos, yo voy a faltar, al dueño, en realidad, cara a cara, voy a faltar porque yo me voy a hacer las tetas. está claro que te lo descontamos, sí, genial, porque es una cuestión estética, no era nada médico. Claro. Y después la vuelta al trabajo, imagínate lo que fue. ¿Cómo fue? Te llevaron en andas, ¿no? Te sí, pasearon en andas, sí. Tiraron papelitos, todo. Todos los tipos de la cocina, te arrojaban. Eran todos varones, mis compañeros, así que tuve que desfilar. Y el dueño del local me dijo, te quedaron muy bien. Claro. Esa fue la frase final. Hermoso. No te lo dicen cuando te sacas la vesícula. Claro. No, jamás. No. Exacto. Jamás. Pero no te la sacás nunca por... ¿Cómo es esto? Estéticamente... Sí, ocupa menos lugar, te baja, te achata la panza, algo por lo menos. Entonces, ¿sos feliz? Sí, muy feliz. Muy feliz. Me ha dado muchas satisfacciones hasta el día de hoy, así que bien. ¿El tacto sigue intacto? Intacto. O sea que sentís todo... No, o sea, se desmistifica la cuestión de que perdés sensibilidad y todo ese miedo que hay por ahí entre las mujeres. Yo no he perdido absolutamente nada. Algunas cosas sí, hace un montón, pero bueno, eso nada. Picarona. Pero no, sí, todo sigue igual que antes. Impecable, felicidad plena, eso es una publicidad, mejor hágase las tetas. Mañana vas a venir y todos te van a estar observando más. Mañana todos me van a ver las tetas. Ya la habíamos observado, queremos decirte eso, Vero, así que quédate tranquila. No va a cambiar nada nuestra forma de mirarte. Perdón, otra cosa, sí, todas tus amigas te quieren tocar las tetas, eso es verdad lo que decían. ¿Y tus amigos? También. A ver cómo te quedaron, a ver qué... Ahora cuando salgamos a tomar Campari te las toco yo también. Por favor. Sí. Por favor. Bueno, Vero, te mandamos un beso enorme, te esperamos mañana entonces. Un beso para todos. Dale, chao. Beso, Vero. Che, ¿y ustedes entonces, ustedes se harían las tetas? A ver, yo... Lorca, me pareciera, yo con toda humildad, con todo respeto, te voy a decir, pareciera que no es necesario. Entonces, que está provisto. Muchísimas gracias. A ver, yo... Con lo que decías recién, ideológicamente, lo que me jode no es que digamos, cada uno se pueda hacer lo que quiera, lo que me jode es que sea absolutamente necesario para las minas estar como siempre jóvenes, perfectas, divinas. Digo, me parece que es una exigencia que no está buena. Sí. Ahora, más allá de eso, durante toda mi adolescencia yo no tuve tetas. Claro. Y muchas veces lo he pensado. Y me parece que si eso te hace sentir bien, adelante. Sí, lógicamente. Lo que pasa es que es esto de por qué tenemos que estar las minas siempre detrás de estar operadas, estar divinas, estar, ¿no? Como... Yo creo que si hay alguien que contribuye al machismo son muchas mujeres, mucho más que hombres. Totalmente. Lo que pasa es que es una cuestión cultural, no es una cuestión de género, de quién contribuye más al machismo. Hay machistas mujeres, hay machistas hombres. Claro. Me parece que es algo que como cultura todavía no hemos evolucionado. Si bien se habla de la evolución de la mujer, hay un montón de lugares donde, y lo hemos charlado también muchas veces, donde el machismo abunda. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero a veces uno piensa, quizás con una especie de ejercicio de sentido común bastante pedorro, de decir, bueno, si las mujeres se pusieron de acuerdo y dicen, bueno, muchachos, aflojamos con esta locura, todas. Pero ¿cómo se podría hacer eso? Es una utopía, porque siempre es hermoso tu sueño, mi amor. Pero puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. No sé, yo creo que lo que es importante... Bueno, refugio, deberías escribirlo eso. Sí. Es medir hasta dónde pesa la presión de la vista, de la mirada ajena y la propia. ¿Cómo se mide eso? Sí. Es muy difícil. No, pero por ahí, pero ponele, se mide en base a una oficina y vos querés ser la libertaria y están todas vestidas de tacos altos, súper arregladas, tardan, no sé, una hora y media, ponele. Todas tus compañeras de trabajo tardan una hora y media antes de salir de su casa y se te hace un poco cuesta arriba por ahí ser miradas y vos apuntas otra cosa, digamos, a no estar siempre espléndido. Entonces, a eso voy, o sea... Es como la misma competencia por ahí. Sí, me parece que es un poco más profundo. Sí, la competencia, porque las minas están... Perfecto. Por eso decía que era un análisis de, claro, de churrasquería y lo confirmas con eso. Perfecto. Sí. Lo bueno es saber reconocer cuando uno dice boludeces así de sentido común. Siempre. Sí, con total dignidad. Siempre tuve la idea fija de operarme las tetas. Hasta hace muy poco tiempo era como, sí, lo voy a hacer. Primero que no he podido ahorrar. Claro. ¿Cuánto sale operarse las tetas hoy, más o menos? Y mucha guita. Yo no tengo idea ahora cuánto sale. En un momento, 10 lucas, dice acá. ¿10 lucas? Quiroga. No es tan caro 10 lucas. ¿Cómo sabe Quiroga? No, ¿cuánto sale? Por 10 lucas nos vamos de acá a hacer las tetas todos. Sí, incluso Félix. Usted, Quiroga se hizo las tetas, se estaba averiguando para... Ahí viene a explicarnos. Ahí viene a explicar por qué sabe. El presupuesto exacto. Le está pagando a alguien las tetas. Sí. A ver, Quiroga, vení, por favor. Porque tengo conocidos que trabajan en una clínica de cirugía estética y sale 10 lucas la operación. ¿Verdes o...? No. Y el implante aparte. Pesos. Y el implante depende de dónde los quieras. Si son franceses o si son... Son más caros los franceses. Compras dos sopapas en un bazar y le sacás el palo. Ahora hay nacionales que salen 5.000 pesos, con lo cual por 15 te haces las tetas. Exacto. Eso es. Ensambladas. Para vos que me preguntabas, Simón. Te hacen las tetas ensambladas en Tierra del Fuego. Te haces las tetas y te cambias la cubierta de la bici. También. Es muy pocadita. Sí. También existe el cambio de tetas, ponele. O sea, decir, ¿cómo el cambio? Sí. Me puse un poco, vamos a renovar. Sí, plum, sí. Así. Sí, y yeah. Sí, además no, tiene como Peña una... Peña no se había quitado y después se puso de vuelta. Yo sé, llegué hasta que se quitó, pero no, porque naturalmente tenía... Llamamos a Florencia Peña ahora y le vamos preguntamos. Vamos a llamarla, espera que... Estamos a muy pocos grados de separación de siempre. Florencia Peña. Sí. Entonces vamos a resolverlo, chicos. Pero sí se pueden cambiar, sí. También incluso se cambian los implantes, creo, con el tiempo. Sí, con el tiempo tenés que hacerte un recauchutaje. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver... Con respecto a las tetas en general, ¿cuál es la razón por la que a los hombres le atraen tanto las tetas? ¿Cuál es el fetiche? ¿Cuál es el la pasión que despiertan las tetas? Yo encontré una nota que hacía como un tipeo de por qué a los hombres les gusta esto. La primer cuestión apuntaba a la satisfacción, que tiene que ver por dónde va a venir, obviamente, el vínculo madre-hijo. La madre, cuando amamanta al niño, transmite a través de la leche hormonas como la oxitocina y la dopamina, que funcionan como... Dopamina, claro. Entonces, claro, pero funcionan que... como recompensa y satisfacción, exacto, para el cerebro. Exacto. Entonces, el contacto con las tetas, acariciar las tetas, succionar las tetas, transmite al hombre una sensación de placer y tranquilidad, que viene como desde ese momento. Yo me acordaba, viste, de los gatos, que a veces cuando empiezan a amasar, dicen que es por ese reflejo de cuando eran cachorros, que tomaban la teta y que hacen este movimiento de como amasando la pizza. Volvemos al mami y papi que hablábamos al principio. Tal cual. Lo que no decías cómo es para las mujeres en este caso, porque las mujeres también tomamos la teta. Bueno, la está dejando picando. También dije que la mujer no le generaba tanto rechazo a la teta. No, como, la teta es algo muy lindo. Como un elemento sexual del mismo sexo, incluso siendo heterosexual, a eso me refería. Sí, o capaz que lo despliegan hacia él, que te toquen las tetas y que te succionen las tetas. Mira. Eso puede ser. No sé, nos está dando miles de ideas. Sí, estamos reprimiendo, yo no sabes lo que estoy reprimiendo. No repriman, no chicos. Reprimas nada, para algo tenemos este horario de absoluta libertad. Por favor. Otra cuestión tiene que ver con la fertilidad, claramente. Las teorías de la evolución de Darwin dicen que desde la época primitiva, el seno de la mujer es un símbolo de fertilidad y que entonces a mayor tamaño y a mejor forma es como que da la idea de una mujer más fértil, que es lo mismo que pasa con las caderas de la mujer. La mujer que tiene caderas grandes se dice que es una buena... Iba a decir paridora, pero no sé si es la palabra, parturienta. Sí. Bueno, mujer que es buena para la procreación. Sí, una versión un poco rara, porque eso te lleva a una especie de tipo de belleza más renacentista, ¿no? Sí, así como sí, de caderona y tetona, ¿viste? Que Darwin por ahí se quedó en. Darwin está hasta en la sopa. ¿Hasta dónde va a llegar Darwin? Yo no lo sé. Pero sí, es verdad que el estereotipo femenino ha tendido más. Ahora, mujeres más flacas, pero se siguen manteniendo las tetas, ya sea por teta natural o por teta operada, como que la idea de buenas tetas sigue viniendo por ahí. Otra cuestión es la atracción sexual. Los humanos somos los únicos mamíferos que le otorgamos placer sexual a los pechos. Entonces, lo que dice esta nota es que lo importante es siempre su estimulación antes del sexo y que una correcta estimulación produce una respuesta placentera que se incrementa en las mujeres en un 82%. ¿De todo el resto? O sea... Sí, porque otra cosa que leí después es que... No sé si es una barbaridad, pero digamos, un buen amasado... El amasado tiene que ser bueno, pero vos me vas a seguir bueno, en esto. Sí, no vayas a tocar el pezón. No vayas a tocar el timbre. Por favor, no me muerdas el pezón. ¿Qué hay del mordisquito al pezón? Suavecito, tranqui. Sí. No fue un rechazo absoluto, no fue un... No, pero fue un pará, eso, sí, claro. No. Eso lo quiero conservar, exacto, te pido por favor. No te lo lleves, por favor, que es para un rato, exacto, me lo quedo yo acá. Sí, capaz que el apretón, siempre tiene que haber un contacto. Si vas a morder directo es como que, ¡ah! Claro, sí. Sí. No, me sorprendas de esa manera. Es una zona muy sensible, capaz que no se piensa tanto que es tan sensible, pero... un pezón tocado de manera agresiva de una es como, ¡ah! Yo creo que el 82 que incrementa te lo puede tirar para abajo también. Es increíble que hablemos el mismo idioma, ¿eh? Ya, a mí me sorprende muchísimo todo esto, todo una cosa tan distinta, cómo funciona... No, ya lo sé, a ver. Esto que me lo dicen y me... A ver. Y por si alguna... No, es nada más que... Que todo esto que están diciendo, no solo lo sé, no solo me lo explicó mi hermana y tenés y una hermana, eso es muy bueno. Y un montón de amigas y novias, sino que además, o sea, por si alguna vez se te ocurre hacer algo distinto, te dicen, no. Y es como que es increíble, porque nosotros no funcionamos así. No, no, claro, es que te sí. vamos a decir, no vayas directo al pene. No, claro, por sí. supuesto. Porque me desensibiliza. No, no. pero sí hay... Mira, yo creo que pero... es comparable. Ay, ¿sabes mira, con qué es comparable? Se tocó el Simonetti femenino. ¿Con qué es comparable? No, ¿sabes con qué es comparable? Con la que no respeta la orientación peniana, ponele. Que lo agarra y... La que no respeta la compa. Como una matraca. Pará, pará. Pará. Aflojá, no es para mordisquear. O que buscan profundidad. Ahí ah, claro, viste. Sí, hasta abajo de no. No, pará un poquito, pará un cachito. Sí, sí. ¿Qué querés? ¿Qué querés que salga? ¿Petróleo, eh? ¿Qué? Deja de cavar. Pero sí, sí, sí. Por favor, continúa. No, era solo esa reflexión. ¿Qué querés que salga petróleo? Es sí. una frase que nos quedó. ¿Qué querés que salga petróleo? Sí. Es muy linda. 2-8. ¡Epa! ¡Uy! Estamos hasta las manos. Bueno, nada. Voy a pasar rápidamente a otra cuestión, entonces. O hasta hablemos... las tetas. ¡Hasta las tetas! ¡El humor! ¡Carnaval! ¡Carnaval! Bueno, nada. Lo que decía básicamente es que, a pesar del paso del tiempo, las tendencias dicen que los hombres siguen prefiriendo las tetas grandes. No enormes. Yo no soy favorable de las tetas inmensas. Sí, no. Eso es feo. Eso es feo. Porque es como inabarcable ya. Pero hay quien... Hay ¿cómo? Quien, es el caso. ¿A quién le gusta? De la señorita Nora Tsitsi, que es la ganadora del récord Guinness de mayor tamaño de tetas naturales. Esta mujer uno diría, ¡ay, qué bueno! La campeona mundial tiene las tetas más grandes del planeta. Bueno, esta mujer tiene 50 kilos de tetas, o sea, 25 kilos en cada teta. Victoria Beckham pesa lo que pesan sus tetas, para que se hagan una idea. Esta mujer ha sufrido mucho. Dice, yo nunca creí que fuera diferente, solo era una chica que crecía en su barrio, hasta que llegué al colegio y no pude sentarme en el banco. Y no entraba porque nadie estaba esperando que en el colegio haya una chica con semejantes ahora, tetas. Ahora cuando te dabas las rodillas contra las tetas no te diste cuenta que sí. algo no estaba bien. Sí, sí. ¿Y horrible. Columna? Y vos pensás, la columna, sí, bueno. Sí, vos sí. pensás que el corpiño de esta mujer, para que ustedes se hagan una idea visual, dos para acá, tiene el tamaño de 250 corpiños normales. 250 corpiños de estos que tenemos puestos acá. Son las tetas de esa mujer. Eso duele. Sí, yo creo que debe doler. Bueno, sí. esta mujer obviamente dice que gracias a sus tetas tiene una facturación anual de $205,000 sí. anual. Y se hizo famosa porque su marido empezó a subir fotos de su mujer, de las tetas. Está casada. Ya, ya está pareja. Casada. No sé. Le... Sí, estoy casada y tengo mucha sea. Teta. Sí, no, no. Pero bueno... Ella dice, a los 9 años ya pesaba 45 kilos. Y dice, mis pechos crecieron y goteaban. Va. Goteaban tanto que tuve que ponerme paños higiénicos bueno. en mi sostén. Bueno, bueno. Goteaba eso, fuerte. Goteaba, sí. o sea, a los 9 años, yo no entiendo. Después, para los que quieran ver, hay de todos los tipos de récords. Récords de romper latas con tetas. Récords de más tocadas de tetas. Y hay un hombre que también tiene un récord, que es Guo Feng, que es un granjero chino al que le empezaron a crecer las tetas y de repente bueno, se encontró rompiendo un récord. Te propongo esto, mira. ¿Vos querés que siga hablando? Los récords. Y voy a sumar hombres los de tetas. Hay que, sí, sí, sí. Los récords hay que, bueno. hay que usarlos. Tenés mensajes mientras. A mí me gustan mucho las tetas y mi vieja no me dio el pecho, dice Gabriel Amarante. Servite. Sí. Servite. Y Guido dice, la cantidad de veces que se dijo tetas, seguro salta un contador como en South Park. Muy lindo. Tanda. Dame de total, dame de total, ya, dame de total. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de banana slip. Heladería Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque, Heladería Garchelo. Heladería Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Baradero, Rafael Castillo. Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Splendid del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Rápidamente, último mensaje del dilema. ¿Qué preferís, ser el mejor agente de la CIA y no poder contárselo a nadie o ser abducido por unos extraterrestres? Buena onda y que nadie te crea. Acá tenemos a Che Wall, que dijo: ¿cómo nos abducieron la cabeza con sus series? Que es cool ser la peor plaga del planeta porque asesinos es poco. No entendí. Yo no lo sé. Ve aducido. Sí. No entendí qué dijiste. Ve, voto como ve. Igual. Sí, yo más o menos. Ahora, reexplícale en un próximo momento. Ok, voy a seguir con los llamados telefónicos. Laura de la Plata dijo: opción B, porque no creo que sean tan psicópatas como los de la CIA. Mira. Puede ser. Puede ser. Muy bien y pensado. Carlos Carlitos dijo: opción B. De hecho, fui abducido por, creo que eran extraterrestres y nadie me cree. Les recomendé heladería Cadore. Sí, grande. Lo mejor. Muy bien. Bueno, muy bien, señor Bolillas. Y el ganador. O la ganadora por un kilo de helado de la gran heladería Cadore es... Pau Ugarteche. Bueno, Pau Ugarteche, nos vamos a comunicar con vos para decirte después cómo recibir el premio, ¿eh? En fin, esto ha sido todo. ¿Te la pasaste bien? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Por favor, por favor. ¿Dónde te pueden ver? No estás actuando fijo, ¿no? No, estoy siendo invitada. Bueno, pero tus redes sociales, entonces. Me pueden encontrar en Twitter con @VerónicaLorca, en Facebook Verónica Muriel Lorca o en mi página verolorca.com.ar. Muriel, como la mina que le gusta a Felipe. Muriel, ¿viste? Fue la primer Muriel que conocí. Sí, exactamente. Alejandro Quiroga estuvo en la operación técnica. Darío Góngora, como siempre estuvo, perdón, en la operación técnica estuvo Darío Góngora. Alejandro Quiroga estuvo en la producción, pero ¿por qué no se pone el nombre distinto? Tipo que Quirongora. Artillería y operación técnica, que no tiene nada que ver. Bueno, en fin, Quiróngora estuvo en la operación producción técnica. Vero Lorca fue nuestra invitada el día de hoy. Manuela Sainz nos habló de sexo y estuvieron en la conducción Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Yeah. Esto fue La Hora Doble y nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM 90 Radio Espléndido.